Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 157 bis, grabado el martes 1 de abril del 2008. Comic Geekos es el primer podcast, el primero, o sea, con uno, grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. ¡Hey! ¿Qué ondas? Y suena un gran déjà vu. Sí, chico. Déjà vu all over again. Y yo, Omar Man, como siempre, produciendo el show para ustedes por segunda vez. Lo que no saben que la broma del Día de los Inocentes de Omar es que grabamos todo el programa y lo borró. Sí. Inocencia, maldito. Por eso es que se oyen que los chistes se oyen como actuados en esto, es porque bueno, estamos repitiendo todo. Sí. No, es que palabra por palabra. Qué puta tía, yo después voy, ya no me acuerdo. Es que no, lo que pasa es que como parte de los cambios que hemos hecho en el relanzamiento, ahora tenemos un dress rehearsal. Sí, antes de cada episodio. Un dress rehearsal. Y no, y también si no nos gusta, a practicar a otro lado, por favor. Yo ya sí. No necesito practicar. Oh, ya. Ay. Ya chulón. Si no, yo grabo chulón. Si no nos ven puta, que iba a me bloqueó la mente tu comentario. Lo importante es que ustedes sí se van a reír posiblemente las bromas. Nuestras risas van a ser las forzadas. Sí, Julio, muy buen comentario. No sabía qué ibas a decir. Sí, hasta habíamos hecho los chistes de que se nos perdió la grabación anterior en el pasado. Por eso es que no, el entusiasmo falla un poco. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar en este episodio. Ya que habíamos hablado, por cierto, el sensei dice que ahí está. Sé que no sé si ya lo conectaste, ¿o no? Pues, no sé. Estoy en Skype, ya conectado. Hola, hola, sensei. No. Sensei, bueno, bienvenido, sensei. Solo falta que ahí esté, pero no. ¿No tiene micrófono? ¿Qué onda? Tiene micrófono o algo así, no lo he conectado. Pues yo le di volumen. Ah, revisamos los settings, porque esta laptop es nueva. Bueno. Decirle al sensei problemas. Que lo conecte al outlet de electricidad del micrófono. Vamos a empezar, señoras y señores, leyendo unos cuantos... Será el mejor audífono. Sí. Vamos a empezar leyendo unos emails que hemos recibido, los cuales tengo aquí enfrente, y no se los voy a leer. ¡Ja! Sí soy de malo. Mentiras. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Daniel Brito, o sea, Rampage. Y él nos pone... Adjunto a este correo, les mando la canción... Para el mítico, casi improbable, pero posible tercer aniversario de los Geekos, dice. Y es la canción que están oyendo en este momento. Es la nueva canción para Emails de los Geekos que hizo nuestro amigo Rampage. Al igual que el Crisis Infinita que tienen en estos momentos, la canción refleja esa crisis al ser diferente a las otras anteriores, pero en ocasiones regresa al formato de continuo movimiento sonoro que conservan las anteriores. Esperemos que a Julius le paguen en algún día y esperamos que a quien se le haya escapado la información falsa de Google aclare esa situación. Si no, se darán cuenta de los centavitos que ocupo de ahí, que hey, sobran alrededor de unos 4 décimas por 2 para comprar el equipo musical. Ups. ¿Está el sensei? ¡Sensei, bienvenido! Sí, ahí está el sensei. ¿Sensei? ¿Nos oyes? No, yo creo que no está porque no se ve la televisión al fondo. ¡Ah, que está en nueva locación, vea! Sí. Hola, hola, sensei, ¿nos escuchas? Hola, chicos. ¡Bárbaro, ¡viva! Bienvenido, al fin! Decí Robin. Robin. Así es, sensei. Así es, el primero del año. Sí, amor. ¿Qué tal, sensei? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo? ¿Ya estás en tu hogar ya? ¿En tu nuevo hogar? Bueno, sigamos, después lo entrevistamos. Sí, porque está mala la conexión. Yo no entiendo por qué soy más adelante la grabación y ustedes soy más atrasados. Es por los chistes malos. Ah, pero sí, es que no nos estás oyendo. Deja de oír el streaming y oírnos mejor por Skype, sensei. Ok. Sí, el streaming está como streaming un minuto atrasado. Está como un minuto atrasado, así es. Ah. ¿Qué tal? ¿Ya en tu casa nueva? No, estoy en la casa de mi mamá. Ay, Dios, sí. No hay señales de internet pero todavía en la casa. Mejor la mamá tiene internet, imagínate. Ella nos baja y nosotros. Es que la esposa lo sacó, me comprendan. Y lo peor que ahí es donde lo mandan a tomarse la lechita. No, después le voy a contar lo que ha pasado. Va, pues, pero eso no tiene que ver con el programa, démosle. Bueno, regresando acá, muchas gracias entonces a Rampage por dejarnos la canción. Por cierto, Rampage es el que hizo también las canciones que tocamos en el episodio pasado. Ay, por ahí estaban preguntando. Nuestro amigo Israel Pérez nos escribió para decirnos que tiene una empresa con unos amigos que se llama desitech.com.mx, que es una empresa de como diseño gráfico, me imagino. Y que también tiene un grupo que se llama Grupo 360 Grados Publicidad. Entonces pueden visitar la página web de él. Dice que es agradable escucharnos con el concentrado de noticias del ambiente geek que nosotros hacemos. Los pongo los miércoles en el trabajo a todo volumen y mis compañeros cada vez se están haciendo más fans de ustedes. Con respecto al episodio de World of Warcraft, solo una pregunta. ¿Cómo hago para estar en su guild de World of Warcraft? Tengo un mago humano nivel 10. Ay, pues Dios. De ahí te digo que si sos un humano en World of Warcraft no vas a poder andar con los geekos porque todos somos de la horda. Sí, todos somos adefesios. Así es. La gorda. Con la gorda. Ahí andamos con la gorda todos. Así que bueno, pero saludos a Israel y a todos los que trabajan ahí en Desitec y en Grupo 360 Grados Publicidad que nos escuchan. Nuestro amigo Eddie Dark nos escribió para felicitarnos por nuestros 3 años. Y también que nos quería mandar unos versus para el siguiente email. Dice por acá, yo creo que por aquí hay otro. También saludos a nuestro amigo Bitnik Maldito. Donde nos pone que... ¿Cómo nos pone? ¿Mm? A vos también de Torito. Sí. No, ahí nos estaba escribiendo acerca de lo que él consideraba el final del show. Porque todavía no sabía qué estaba pasando. Así que saludos a Bitnik Maldito. Gracias por... Ey, y nos sacó el show. No se acabó. ¿Cómo no? Te estamos dando paja ahorita por April Fool. Sí, estamos grabando solo para nosotros. Esto no está quedando grabado. Hola, Kiko. Bueno, aquí... eso me suena conocido. Chequea otra vez. Aquí Dark Seed, después de la larga temporada sin reportarme, he estado bajando el podcast, pero ya tenía ratos que no lo escribía. Bueno, ahora solo lo hago porque no tengo otra cosa que hacer. Vaya mierda. Vaya. O sea, lo echaron del trabajo, en otras palabras. No, pero imagínate, nos baja porque no tenía nada más que hacer. Ajá. La vergüenza, sí. No, dice que no es cierto. Estaba revisando mis blogs habituales y encontré esto. ¿Cómo hacer al Yoda en origami? Bueno, yo aún no lo he intentado. La verdad me da algo de hueva. Pero me dije a mí mismo, tal vez esto le interese a los comic geekos. Y pues ya me tienen escribiéndoles. Un saludo desde Oaxaca, México. Que la pasen muy bien. El Julio hasta se está ahogando de la emoción. El Julio. Para la otra semana le voy a traer un Yoda de origami de 1.5 metros de alto. Sí. Te llama Britomman. Bueno, así que buenísimo. Entonces a nuestro amigo Darkseid. Y nuestro amigo Graf nos pone por acá: siento no haberles podido escribir antes, pero la verdad, el trabajo ya nunca me dejó volverles a escribir. Parece que nunca podré hacerlo otra vez. Sí. Solo podré bajar sus podcasts a través de iTunes. iTunes. Solo les pido un favor, les imploro un favor. ¿Podrían darme sus direcciones de correo o algún blog personal, direcciones de Skype? Eso es cuando todavía, obviamente, estábamos pensando que nos íbamos a... Que ya el show que se acababa. Moríamos, ¿verdad? Sí, claro. Sí, es de los que se acuerdan de la Mara solo cuando se mueren. Pa. Sí, como Anastasio, ¿verdad? Que por cierto, ya botaste ahí un poco de las cenizas de Anastasio. Recogerlo. Ya lo voy a recoger. No es ceniza, hombre. Pucha. No es ceniza. O sea, sí, cenizas, pero de muerto, pues. Sí, ¿no? Sí, aunque hay un par de cigarros. Pero ya no hablen mal de Anastasio. Anastasio fumaba mucho. El programa ya no es lo mismo. Mire, sí. Acuerden, señores, las flores y los emails en vida. Sí. Agradeceré mucho como amigo, de verdad no quisiera perder la comunicación. Y no lo harás, no lo harás, siempre estaremos acá. Rock X también nos escribió y nos dijo: esto es algo que no me esperaba, hasta ahora no he escuchado los últimos shows y tal vez ya lo anunciaron porque es que se van. Bueno, así que gracias a Rock X Francisco. O sea, estos son los correos de hace 2 semanas, porque sí, la semana pasada no leímos. Sí, es que tenemos varias semanas de no leer en realidad. Sí, de verdad. También a nuestro amigo de Historietas Podcast, también ellos hicieron ahí un par de shows importantísimo donde entrevistaron a Vicente Cifuentes. Es el episodio número 19 de ellos. Vayan ahí y escúchenlo. Escucha, escucha. Escucha. Diego Rodrigo nos escribió. Pero, es que no me lo puedo creer. Es que estuve como 4 meses sin internet y cuando empiezo a escuchar, ¡zas! Así, sin anestesia, me desayuno a la noticia de que el show is no more. Sin Anastasia. Sí. Es que ya había muerto Anastasia. Sin Anastasia. Sí, pobrecito Anastasia. Con Anastasia. Bueno, como Robert. Chilló la mamá, vea. Sí. Sí. Pero la hermana está bien mal. Nelson González. Yo todos la consolamos. Sí. Lástima que no voy a volver a morir ese tipo. Nelson González, ¿qué sucedió? Cuando al fin encuentro un podcast que me envicia, lo quitan. ¡No! Pues no, Nelson, aquí estamos. Seguimos, adelante. Indalecio nos escribe, Geekos Returns, teoría de conspiración. Los geekos fueron amenazados por sus esposas de dormir fuera de la casa si no las llevaban de vacaciones. Los geekos aceptaron y fingieron su separación, no dejando pistas en el blog para su público. No tenemos esposa. Cumplida la misión, los geekos regresan a la sugerencia. No y tenemos esposa. No reciben paga por haber tenido la tienda cerrada estas 2 semanas. Continuará. ¡Salud! Indalecio, gracias, Indalecio. No, hombre, si a Julio le duplicamos el sueldo. Sí, exactamente. Yeah. Multiplicado por 2. Multiplicado por 0, todo eso. Saludos, geekos, para todos. Les escribo para decirles que ya se pasaron la pucha. Que nos vieron en ascuas con eso. Nos tuvieron en ascuas con eso de que no iba más el show. No, pero mira, solo fue una semana, imagínate. Sí. Hubiera sido, ¿qué? ¿Un par de semanas? Bueno, bueno. Ya estuvieran aventándose de las azoteas. Por cierto, nos mandan aquí que la protagonista de la película de Tintín ya se anunció y va a ser un chico que... ¿Con el pelo parado? Ajá, es un chico que yo nunca lo había visto en ninguna película. Y ese va a ser Tintín, muy bicho. Es el de Charlie and the Chocolate Factory. ¿Ah, ese es? Yo creo que sí. Pero voy a que llegue primero a la pubertad porque se ve bien bicho. Fíjate que... Yo lo veo demasiado niño. Sí, yo tengo mi duda. Yo lo veo muy niño. Sí, qué bueno. Ahí está. ¿Cómo se llama? Perdón. El chavo es Richard. No. ¿Cómo se llama el bicho este? Mira, pero London Schoolboy. Lo que están pensando es que van a hacer varias películas y no quieren que les pase el fenómeno de Harry Potter. Que Tomás Sangster, de 17 años. ¿Cuántos? 17 años. Se llama Tomás Sangster. Pero tiene una cara de bicho. Sí. ¿No será una foto vieja? Lo más probable es que sí. Que el hijo de puta ya es papá de 3 ahorita. Bueno, todo canoso. Todo canoso. Sí, porque ya los que son papás de 3 ya se habían hecho mierda. Ya, ya estamos sí, para el tigre. Bueno, así que gracias a Diego Rodrigo por ese email y por ponernos al tanto de quién va a ser el Tintín en las películas. Tintín versus Rin Tintín. Rin Tintín. Bueno, ahora el... ¿Qué? ¿Del blog? No, fíjate que faltan todavía. Falta, puto, ¿cuántos son? Vamos a ver... Indalecio Hernández, oí el programa de regreso y pienso que lo más agradable de su emisión es la convivencia entre ustedes. Además, gracias al foro que se está conformando en una verdadera comunidad geeka. Así que continúen como siempre. Aquí les dejo un link donde hay unas fotos de la película de Iron Man enfrentándose contra el que parece contra el que parecerá ser uno de sus enemigos. Como es otra versión de Iron Man, más vieja, ¿verdad? Es más grande la armadura, es Iron Monger se llama. Ya. ¿Y ese se ha salido en los cómics? Sí, sí, sí. El malo es Obadiah Stane, creo que es. Ajá. Que es uno de los rivales de negocios de Tony Stark. Oh. Pero ¿y ese Iron Monger? ¿Qué onda? ¿Quién es? Es Obadiah Stane, ya. Ah, okay. En armadura con tecnología robada o algo así de Iron Man. Oh, no. Nelson González nos escribió, saludos geekos, me alegré de la manera de enterarme que están de vuelta y que la despedida fue tan solo una crisis al estilo DC para reorganizar el universo geeko. Cuando escuché el pasado episodio, por poco tengo un orgasmo de la emoción. Puta. Estuvo interesante. Espero que esté con una chica en ese momento. Sí, sí. Es que porque tengo un plástico, por lo menos. Que si es por oír hombres, estamos sí, mal. Sí, nah. ¿Qué pasó ahí? Puta. Yo creo que nos vaya a 75 revoluciones para que sonemos así. Ah, o sea, es por oírnos como ardillitas. ¡Peor! Bestiality. con tal de que no oiga un quiff, ¿verdad, sensei? Ya se colgó. Bueno, sí, es el sensei. Sí. Estuvo interesante conocer sus alter egos. Así que, ese episodio debe conocerse como el Geekos Unmasked. Me sentí identificado con ustedes ya que tengo 40 años y aunque tenía... ¿Qué onda? Aquí todos somos bichos. Y aunque tenía... Que no vemos ni un cuarentón, va. No, todavía no. Solo el sensei. Que no, sensei. No nos pregunte el otro año. No, ahorita no hay... No. Y aunque tenía cómics cuando chico, no fue hasta la muerte de Superman que me volví fanático de estos. Casualmente. Ya ven, flores y cómics. Se murió ese baboso, hoy sí voy a leerlo, tío. Ah, casualmente. Es que volvió, ya no me gusta. Casualmente comencé a hasta que se murió mi primo que le huevía todos los cómics, pensé que iba a decir. Ay. Casualmente comencé a coleccionar cómics 6 meses antes de casarme y durante los primeros meses mi esposa me miraba con ojos de conspiración buscando el momento oportuno de quemarlos o venderlos en eBay. Pero hentai comenzó a coleccionar y por eso se los querían quemar. Puro la Blue Girl y todo. Pero mi perseverancia superó todo esto. Me dio por incorregible y ya se resignó a que compre cómics. Además también me veo a los 60 años leyendo un buen cómic, espero que en papel. Bueno, me alegro que hayan salido de la zona fantasma y que sigan por mucho tiempo más informándonos y divirtiéndonos con sus locuras. Que la fuerza los acompañe y salud. Así que gracias a Nelson por ese mensaje. Muy, muy bueno. Déjame ver si lo hemos leído. Indalecio. Qué bueno que están de regreso. Ya lo vimos, ¿verdad? Ángel. Sí, todo, sí. Ángel Dumas. Hola, chicos. Como expresé en el foro, me alegra mucho el regreso. Aunque en realidad no fue un regreso, porque como ya dijeron, todo estaba planeado y siempre iban a seguir, ¿verdad? Sí. Pero bueno, el show estuvo bueno y me remito al primer podcast donde los geekos hablaban de cómo entraron a toda la onda geeka, cómo se conocieron y muchas otras cosas de su historia. El tema de los Skrulls fue muy interesante e ilustrativo. Ahora que estamos dentro de la Secret Invasion, no sé por qué, pero me huele a que la invasión va a ser tan sangrienta como la que se proyectó en la historia de X-Men The End. Hey, por cierto, hablando de eso, mañana sale el primer número de Secret Invasion, Bueno, X-Men The End, en donde la participación de los Skrulls fue de total aniquilación de los X-Men. Si leyeron la historia, sabrán a qué me refiero. O sea que los X... Los Skrulls terminan matando a los X-Men. Por cierto, que el tema Skrull da para mucho. Ojalá que los jefazos de la Marvel la sepan hacer. Marvel. A ver, cuando habla en detalle de la primera guerra Kree contra Skrull. ¿Sabían que el manga La Espada del Inmortal se va a hacer anime? El manga es buenísimo. El engusanado. Ah, el engusanado. Ay, Kanji. Ah, no, Manji. El manga es buenísimo. Ojalá Benji. Sea una adaptación al Benji. No, Manji. Y el malo es el Cuyo. Y a mí lo ven Tintín. Sí. Y se pisa la lazo. La surte a la por el Cuyo. Por el Cuyo. Bueno, por cierto, aquí hay unas preguntas faltantes del show anterior. ¿Cuál es el nombre de las mascotas de los geekos, Julio? Las dejé con mis padres. Son 3 tortugas. Una se llama Tanqueta, la otra Burocracia, copiando a Marfalda, y la otra se llamaba Durbul. Marfal. ¿Cómo? Marfal. Durbul. Durbul. Durbul. Durbul. ¿Y ese dónde salió? Tenía que inventarme Scrabble. Algo después de fusilarme los demás nombres. A ver, Brito Van. Tanqueta se una fusiló. Gata que se llama Sakura. Tico Man. Solo Mustafa. No es mascota, es mazacuata. Bueno. Yo, mascota mía, tenía una gata que se llamaba Sabrina, que la tuve que regalar porque mis hijos eran alérgicos. Y ahora tenemos una tortuga que se llama Daniel. ¿Daniel? Así le puso a mi hija, que se llama Daniela. Ah, wow. Entonces le puso a la tortuga Daniel. ¿Y sabe qué, Daniel? O... Sí, así ¿cómo? Le puso a No, pero comprobado. ¿Cómo sabe que es Daniel? No sabemos. Yo no le voy a estar revisando. Las tortugas es difícil enterarse, te voy a contar. Sí, bueno, vos tenés tortugas. Sí, por eso te digo. ¿Cómo se entera? Hasta que la vi poniendo huevos. Pero te dijiste que le estaban saliendo los huevos. Me queda aplastada la concha. Me senté en un huevo. Le mirabas caminando raro, ¿verdad? Bueno. Escaldada la tortuga. Número uno, ¿saben bailar? El segundo, pregunta, ¿saben bailar los geekos, Julio? Yo, de usted yo no sé. Y de mí, mal, sí, pero mal. Brits, no. Tico. Dance like a white man. Bueno. Como hombre blanco. Sí. Sí, igual, yo no tengo dos pies izquierdos. Es más, yo dejé de bailar al momento que me casé. Macho que se respeta no baila. Sí. ¿Alguno de los geekos yo me respeto ha un sido... vergo. ¿Algún geeko ha sido abducido? Sí, cuando me casé se puede considerar abducción, tal vez. A ver, Brits. Un par de rubias en una ocasión, sí. Oh, Tico Man. Y resultaron que eran rubios. No, no, no. Yo tampoco. Número 4. ¿El sensei regresará? Pues ya regresó y ya se fue otra vez. Sí, fue rápido el retorno. Sí. Me despido y ojalá en el próximo show retomen los Bergsus. Salud, Ángel Dumas. Postdata. Les recomiendo un grupo que se llama The Meta Sciences. Eso sí que... si es que no los han escuchado. Algunas de sus canciones tienen temas relacionados con cómics, en especial Four Color Love Story. En esta dirección pueden descargar sus canciones. Vamos a poner la dirección en... Pero a ver. Sí, claro que sí. Vamos a poner la dirección en el blog para que la puedan bajar. Y al final de este episodio vamos a tocar una de las cancioncillas de ellos que estaba muy buena, por cierto. Four Color Love Story. De la misma que nos recomendaron. You Are Back, nos pregunta Question Fate. Hola, aquí con su amigo Eddie Dark, ahora conocido como Dark D. No, lo Dark sé, D. El primer nick era cholero, dice. Como la J-Lo. Bueno, me metí al foro. Ya no es Dark. No, ya no es Dark, ahora solo es Dark D. Ah, Dark no, como no, siempre Dardy. Dardy. Dardy. Así que Eddie Dark ahora es Dardy. Dardy. Me metí al foro, hey, solo Bambi, por curiosidad. Ya no es Dardy. Está sacando los dólares. Sí. Es que es un dandy. Sí, igual que Daddy Yankee. Me metí al foro solo por curiosidad y resulta que están de vuelta. ¿Cómo es posible que no pensaron en sus fans? Abandonado el foro, pues. Cuando dijeron que ya no había más shows. Estaba tan consternado que me tiré en mi examen. Aquí en Bolivia, tirarse es igual a reprobar. Otro uso para tirar es coger, del verbo coger con una chica. Se tiró. Del verbo coger con una chica. Con... Bueno, se tiró su examen. Pero se lo dio el profesor. Y reprobó con la chica. Bueno, si la reprobó. Se tenía que tirar, pero de la azotea del edificio. Bueno, volviendo al tema. Qué bueno que están de vuelta. Eso quiere decir que habrá show sobre Batman Dark Knight, más de Naruto y el episodio. Dúdenlo. Y también el episodio 169, que como todos sabemos es más difícil que el 69. ¿Hablarán los geekos de la película? ¿Contra un poste eso? No, es un trisom. Sí. ¿Hablarán los geekos de la película Persepolis? No la hemos visto. No, sí, no. Yo no la he visto, pero ya estuve viendo los... Es alquilable, ¿no? Es alquilable en iTunes y ya estuve viendo también los... Es una película francesa. Es animada. Animada, blanco y negro. Basada en un cómic, obviamente. Ganó en Cannes, ganó Oscars y toda la onda. Pero es como que medio extraño, nada. ¿Sí? Yo sé más o menos de la historia, que semi autobiográfica, por lo menos, de una ¿tiene chica algo que ver iraní? De Vértigo. No sé si es de Vértigo, pero es no es de superhéroes, sino Image, que es la vida de una mujer en Irán. Musulmana. Musulmana, ajá, entonces. Que se van a Francia o no, así, no sé. No se oye muy interesante. Es más así de la vida real. Ya. Yeah. No se oye muy interesante. Suena bien a Ghost World, que no es de fantasmas. No se oye muy interesante. Suena más a Mouse. Ghost World suena más chivo el nombre que lo que en realidad es la película. Sí. Engaña. Sí. Bueno, aquí hay dos enlaces a YouTube para que puedan ver ustedes el trailer de esta película de Persepolis. Me despido con unos cuantos versus rapiditos. Hobbits contra los Ewoks. Yo digo que los Hobbits le dan verga a los sí. Ewoks, se los comen y después se visten. Pero ya te diste cuenta que los Ewoks derrotaron al Imperio. Mira, los Hobbits no. Los Hobbits no eran solo los cuatro que se fueron. Los Ewoks, si no es porque andaba ahí Han Solo guiándolos, no sé ni mierda. No, pero hicieron un montón. Sí, porque necesitaban un cerebro. Derrotaron a los... No, pero los Hobbits solo los cuatro meros son guerreros, los demás. Ganan los Ewoks, pero ustedes... Los sometió bien. Desgraciadamente ganan los Ewoks. Fíjate que yo lo que pasa es que I'm tainted, porque los sí, odio no, tanto. No, yo también. Yo quiero que cualquiera le gane. O sea, yo prefiero a los Hobbits mil veces. O sea, les echas a la selecta de Salvador. A ver, siguiente. La de Anguila. Sí. Wolverine contra Freddy Krueger. Se lo pisa. Se lo pisa primero. Se lo pisa primero, lo hace rebanaditas y después lo vuelve a pisar. No, pero a Freddy Krueger nadie lo ha matado. Es de las pesadillas. No ha enfrentado Wolverine. Espérate, cuando Wolverine se lo pisa, después él se va a suicidar. ¿No? Wolverine no necesita dormir, por eso. Nunca lo va a encontrar. He waits. Bueno, sí, tiene que dormirse, ¿cierto? Wolverine doesn't sleep, he waits. Akatsukis de Naruto versus Capitán Shinigami de Bleach. Akatsuki. Paso. Los Akatsukis. Akatsukis son los malos, pero sí. ¿Contra los Shinigamis? Capitanes Shinigamis. Yo los he visto parir helado contra los. Cada vez que salió uno se los paré. Y no los ha visto parir sorbetes también. No. Pliche, pliche. Puro chocolate. Cada vez que van al baño, clic, clic, clic, los cubos de hielo. Bueno. Solo no, amigos. Capitanes. Dice por acá, me despido con un chazam. Y un saludo. Así que gracias. Vamos a ver acá. Strider Spinal. Nos dice, comiquicos, qué carajos, acabó el mundo y ni siquiera me di cuenta, sino hasta que mi hermano me contó la terrible catástrofe. Quiero que nada más nos pone aquí de las nuevas secciones, se oye muy interesante, especialmente la trivia. A veces gracias. Dice, ¿por qué no lo hacen así al estilo Jeopardy? Como en una pregunta. No, de tal forma es, me los piso a todos. Este superhéroe perdió su virginidad con un fantasma y alguien tiene que decir la pregunta. Robin. ¿Quién es? Todas las preguntas. Por cierto, él se equivocó porque preguntó quién es Linterna Verde. Y era Flecha. Era Flecha Verde. Flecha Verde. Claro, esa es una sugerencia. Así que buenísimo. Así que muchas gracias entonces a Strider Spinal por ese mensaje. Y Beatnik Maldito nos pone acá. Hola, chicos. Es un placer escribirles nuevamente en esta su nueva etapa. No saben la alegría que me da que sigan transmitiendo Comic Geekos. One More Day. Realmente pensé que era el final. Marvel debería de aprender de ustedes de cómo hacer un cliffhanger y una reestructuración con buenos resultados. La tercera edad. La puta. Buenas noches, hijos de puta. En fin, un gran saludo a todos. Geekos Forever. Y el acceso a tope, el acceso a tope. Sí. Y de repente, el desfibrilador. Desfibrilador. No lo puedes decir, te morís, ¿no? El desfibrilador. Trae una refri. Así que bueno, muchísimas gracias entonces a todos los que escribieron y están atentos. Y también teníamos unas preguntillas porque la semana pasada dijimos que los quisieran preguntar algo de los Geekos, que nos mandaran las preguntillas y las íbamos a leer al aire, así que adelante. Mira, no nos mandaron Dumas, nada. Dumas ya hizo una, se las leyó Omar Man en el correo, yeah. Pero también en el foro nos escribió, agregó la pregunta de qué piensan nuestras familias acerca del programa. Uh-huh. Omar. Aquí en mi casa, pues le gusta cuando le cuento todo el feedback que tenemos, pero no le gusta el tiempo que le dedico a las grabaciones, porque. Pero al fin creo que se compensa con los fines de semana que me dedico 100% a la familia, pues. ¿Tico? Pues a mí en mi casa cada vez que salgo digo, ay, vas a grabar, sí. Mira, y con ese show puedes hacer pista. hemos tratado, pero no. Brito Man. Pues la verdad que casi igual que como al Tico Man. O sea, siempre como yo, de casualidad, el mismo día que grabamos es uno de los días que voy a ver a mis papás. Siempre, ay, ¿después vas a ir a grabar? Sí, va. That's it. Nice. En mi caso, mi esposa preferiría que estuviera en casa. Pero cuando... Lavando platos. Cuando, claro. Esas platos no se lavan solo. El piso no se friega solo. Más que ella todavía se imagina de que aquí están todas las strippers con nosotros. Bueno, la verdad, ella piensa que estoy en mis clases de Biblia. No sabe de esto. Lo que pasa es que ella sabe que los cómics son nuestra Biblia. Ah, claro. Sí, Brito Man. Pero mira, mis papás no entienden que es un podcast aún a esta altura. Mm-hmm. Ni tienen computadora, así que es bien difícil explicarlo. Está uno en el radio. Uno no tiene que jale el bulo. En AM. No, en manda corta. Y parte de mi familia se enteró del programa debido a que lo íbamos a cancelar. Ajá. Porque entonces se metieron a ver en el blog y todos los comentarios que habían y dijeron, y mira, ¿quién, ¿quién fue? Mi hermana, por cierto. Mira. Sí, ese volado que anda haciendo Julio, que anda grabando, a la gente le gusta. Mira, hay gente que los oye. La mierda que de Julio también. Bueno, el programa basura. Después pregunta, ¿lo escucha el programa sus familias? No. Solo mi cuñado. Mi hermano lo escuchaba. Y un concuño lo escucha. en mi caso. Cuñado y bueno, cuñado. Si Rampage califica como familia para mí, sí. ¿Eh? No, yo creo que sí. Ya lo no está. Ya lo no, me imagino que ahí se refiere en familia inmediata. Ah, a tu, sí, a tu esposa, en lo casado o a tu padre. Bueno, no, en mi caso no. Después dice, y por cierto, y por lo que dice Julius, creo que sería interesante conocer la historia de los geekos desde el punto de vista de Candy Candy. A ver cuándo se anima a, o llega, o la obligan a contarlo. Muy dudoso que ella acepte regresar al show. Esto es de puta que... Estos amigotes. Mira, Taxodium nos pregunta... ¿Qué pasa? ¿Escuchado? Una sección trivia. La sugieren donde se contesten preguntas de, por ejemplo, de dónde salió la historia de la viejita. Y dice que no fue en el 16. ¿Cómo no? Fue en el 16. No, no fue en el 16. Sí, me fue en el 16. ¿Cuál es la historia de la palabra hoy escuchas? Omar Mann creo que se la inventó, ¿verdad? No, fue en el 28. 18 o 28. No, 28. No, fue el 16. No, lo inventó Candy Candy. Lo inventó Candy Candy. Ah, ey. Pero el 16. La respuesta. Hey. No fue. Es que lo inventó en el 16, pero no lo dijo ahí. Ah, sí. Después. ¿Por qué el 16 es el punto de referencia para todas las preguntas sin respuesta, sino el 1, por ejemplo? Esa respuesta, esa respuesta la tiene el sensei. Está el 16. Vos preguntas al sensei porque es el 16. Bueno. Y además en el mismo episodio está la respuesta, lo que pasa es que la Mara no lo oye bien. Es como la canción de Meatloaf, la de... I won't do that. Ajá, I do anything for love, but I won't do that. Ajá, sí, sí. Ah, en la bueno. misma canción te dice que es lo que no va a hacer. Yo pensé por un momento que yo nunca voy a ir. Si me puse a ir un montón. No entiendo inglés, tal vez por eso. Pues bueno, sí. Siguiente sección porque ahí están las preguntas. Buenísimo, entonces muchas gracias a los que están ahí mandando sus preguntas. Y vamos como que este va a ser otro programa kilométrico, ¿verdad? Va a ser algo larguito. Bueno, vamos a 30 minutos. Yo creo que aquí metemos el acelerador. Señoras y señores, tenemos preparados para ustedes de una forma bastante escueta un muy especial Geekología 101. En honor a los inocentes. A que él es, hoy es el día de los inocentes. Hoy es el primero de abril en Estados hoy Unidos. Hoy es nuestro día. Conocido en los Estados Unidos como April Fools. Vamos a hablar acerca de un fenómeno que se ha estado dando muchísimo en los últimos años y que hoy en el primero de abril retoma mucha fuerza, y es el fenómeno del Rick Rolling. Rick Rolling es cuando te mandan a una página, te mandan un enlace y te dicen, mira, hey, esta página web es super chiva, ahí vas a encontrar fotos de chicas o no sé qué. Y cuando le haces clic al enlace, lo que te encuentran, con lo que te encuentras es con esto. ¿Pero qué, y por qué eso? ¡Ey! ¡Hoy me pasó! Perdón. ¿Pero y por qué eso? ¿Por qué? Mira, el video es tan cholero que bueno, que cae la risa. O sea, tiene un efecto octagón. Cabal, mira el bailadito, ¿no? No, pues la bicha no se ve tan feo. No lo he visto bien, pero no se ve tan feo. Así. Bueno, pero igual. Ese es el fenómeno de Rick Rolling. Básicamente, un enlace a algo en un foro lo ponen a veces, o lo ponen en te mandan por email o algo, y después te aparece en el YouTube o donde sea que te mandaron, donde está el video, You have been Rick Rolled. ¿Verdad? Entonces, o sea, vos esperás encontrar cualquier otra cosa y te sale Rick Astley. Cabal. ¿Pero por qué Rick Astley? O sea, eso es lo que cogió el puto, o sea, no tiene nada que ver. Nada que ver. Es que nació la madre le quedó en gracia, ¿no? Sí, supuestamente empezó la práctica que se llamaba duck rolling, en donde te mandaban noticias de una celebridad o algo así. Cuando le dabas clic al link, te mandaban a una foto de un pato con llantas y te decían, you have been duck rolled. Pero después dijeron, no, mal hecho, ahora es Rick Roll, y te ponen ese mismo video. Y es esa canción específica. O sea, no puede ser otra canción, la de Cry for Help. Exactamente. Así que está súper widespread. En los 80 me encantaba esa canción. Era buena. Sí. Y llegó al top del Billboard. El tipo puta sí cantaba él, ¿vea? Sí, él es. Sí, no es Billy Vanille. Bueno, tiene voz de afroamericano. El día de hoy, todos los videos de YouTube que aparecían en la página principal, cuando le dabas clic, te llevaban a este video. El día de hoy. Así es. Bueno, hoy me metí a Iso Hunt y la página principal la habían reemplazado por Rick Rowe. Por ese video. Ajá, ahí es donde yo lo vi también. Entonces, en Iso Hunt yo andaba, me equivoqué, yo no quería entrar a esa página. Sí, sí. Fue sí, un sí, error. Claro. Uh-huh. Sí, sí. Vos sí. Querías entrar a Rick Roll. RickRoll.com. Así que bueno, rapidísimo. Eso fue este Geekología 101. En vez de grabar el episodio, hubiéramos puesto esa canción. Sí, fíjate, bien. Así, no, pero ahí sí no. Bueno, ya tenés la portada. No, ya nos habían mandado la portada. Bueno, con eso continuamos ahora, señoras y señores. Tenemos también para ustedes el trivia de la semana. Lastimosamente todavía no tengo el... Sí. No, le digo a Tico. ¿Vos tenés un trivia? ¿O? Sí. Ah, bueno. Le vimos cara de asustado tratando de buscar algo. Sí, estaba como que... En Wikipedia, último momento. Bueno, dale, Julio. Julio, ¿cuál es la trivia? Vamos a ver. Vamos a aprender un poquito sobre los efectos de los diferentes tipos de kriptonita. Ajá. A pesar que hay muchos, hay... plétora de colores y formas de kriptonita. ¿No es lo que le da poderes a la mara que vive en Smallville? No. No, okay. No. La kriptonita roja, según... tiene efectos diversos cada vez que Superman se ve expuesta a ella. Aleatoria. Es aleatoria totalmente. O sea, es como por una ejemplo, sorpresa. Ha sido convertido en dragón. Lo ha convertido en un gigante sin poderes. Lo ha convertido en enano. En un humanoide con cabeza de hormiga. En un lunático. Le ha provocado amnesia. Un ser que no puede ver el color verde. Le crece increíblemente el cabello, las uñas y la barba. O sea, solo le ha quitado totalmente los poderes. Lo ha hecho gordo. Suena a grandes debilidades. Suena a plots de cómics de allá. De Silver Age. Sí. Silver Age. Uh-huh. Ha ganado la habilidad de leer pensamientos. Le ha crecido un tercer ojo en la espalda. En la parte de atrás de la cabeza. En el anicillo. Era un granito eso. Pierde la invulnerabilidad en el lado izquierdo de su cuerpo. ¿Qué? O sea que en el derecho. Derrame cerebral. Pégame aquí. Solo del lado pelean. Lo ha partido en dos, siendo una personalidad, un Superman malvado y un Clark Kent bueno, pero sin poder, no sé para qué le servía. O sea, el plot de Superman 3. Le ha sido, lo ha dividido en un Superman joven y en uno viejo. Lo ha dejado sin la habilidad de hablar o escribir cualquier cosa que no sea kriptoniano. Le ha hecho crecer un par de brazos adicionales. Lo ha hecho volverse torpe. Intercambiar cuerpo con otra, sí, la persona que se encuentre más cerca de él. Transferir sus poderes. Envejecer rápidamente. Cambios a múltiples personalidades. Volver su piel transparente. Y sobrecargarlo con poder de energía solar. Con energía solar, perdón. Ahora, el color oro de kriptonita le remueve permanentemente los poderes a un kriptoniano, incluyendo Superman. Por eso es que casi nunca la han utilizado en los paquines, porque se meterían en un huevo si lo hacen. Color azul, en post-crisis. Espérate, si no lo han ocupado nunca, ¿cómo es que lo tienen? Lo ocuparon así como dos veces en la zona fantasma, donde habían otros kriptonianos y los demás perdieron su poder, pero Clark Kent se mantuvo lejos. Superman, escondidito. La kriptonita azul, de origen desconocido en el universo post-crisis, porque pre-crisis tenía otra aplicación y no nos vamos a meter esos detalles. Era anti-bizarro eso. Hace que los bizarros se conviertan en personas educadas, de buen corazón, coherentes e inteligentes. Los bizarros. Ah, a Superman bizarro, le causa un increíble dolor físico. Sí. O sea, hace que pasen piedras. La kriptonita negra fue inventada. La kriptonita negra fue utilizada por primera vez en el show de televisión de Smallville. Lo hace negra. En la cuarta temporada, en la cual se hace rapero. Le divide la personalidad a los kriptonianos, haciendo uno bueno y otro malo. Y posteriormente DC Comics lo utilizó un paquín en Supergirl, por cierto, en 2005, donde también dividía a la personalidad de las personas en dos entidades diferentes. Hay no está tan trivia. Hay kriptonita blanca. Tengo un reportaje. Sí, conoce a la kriptonita. Que mata a toda la vida vegetal alrededor de la kriptonita. A una distancia de 25 yardas. De trivia este. Sí, y finalmente, kriptonita rosada. Put, lo hace gay. Sí. ¿Qué? utilizada por primera vez en Supergirl número 79. La tiene guardadita y cuando llega Batman. En una historia escrita por Peter David. Hace que kryptonianos heterosexuales temporalmente adquieran estereotipos gays. ¿Qué? Este fue un episodio en el cual Superman cortalo ahí, no quiero saber qué número es. Le dice a Jimmy Olsen que está muy buen vestido y tiene un sentido de decoración muy bueno. Next. Bueno, rápidamente pasando al siguiente tema que tenemos preparados para ustedes, señoras y señores, es noticias de cómics. Yo pensé que regresaba y en historia. No. Adelante, Ticomán, con la Ticomán con la noticia de cómic que tenés para esta semana. Yo tengo una y Julio creo que trae más también. Sí, bueno, dos más. Más cortas que la trivia. Dale. Julio, defiéndete. Me estoy vengando por todo lo soy en la historia. ¡Ay! Bueno, ¡ay, qué resentido! Bueno, la noticia es que la semana pasada se murió. Se hizo una decisión épica en el mundo de los cómics con respecto a Superman. Que había un juicio de parte de los herederos de Jerry Siegel, que como todos sabemos, es uno de los creadores de Superman. Esta involucra el copyright de Superman. Entonces... Yo pensé que era Jerry Seinfeld. Es Jerry Seinfeld y Joe Shuster. Bueno, la cosa es que ellos allá por los 30s vendieron o dieron los derechos, se dieron los derechos para Superman por el equivalente a $130. ¿Qué? Vale, entonces esto ya le hizo millones y millones de dólares a la Warner. Entonces, en las leyes de copyright de los Estados Unidos, en el 76 hubo una reforma que permitía que personajes creados, más o menos por la época que se creó Superman, que se pudiera renovar el copyright, y por tanto... había forma de que la familia de Jerry Siegel trataran de recuperar los derechos, o sea, que apelaran. Entonces, está muerto ya. Ella se murió, pero ahorita son los herederos. Para la época del 76, cuando fue esta decisión, ahí sí estaba vivo. Entonces, ahora está de que en el 99 hubo otro cambio del copyright, y al parecer la transferencia original del copyright entre Siegel y Shuster, que son los creadores de Superman, y DC Comics, expiró en el 99. Entonces, ahí sí ya tenían todo el derecho ellos de apelar y decir, bueno, esto, el personaje, así como fue mostrado en Action Comics número 1, ese Superman nosotros lo podemos recuperar. Porque ahorita Superman realmente ha evolucionado, sí. Pero los elementos principales del mito de Superman, la mayoría están ahí en Action Comics número 1. Ok, entonces, ¿qué pasó con esta decisión? El juez le cedió derechos al copyright. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que los Siegels, los herederos de Jerry Siegel y la DC son codueños del copyright de Superman desde 1999 hasta la fecha. O sea que retroactivamente les tienen que dar un requete. La DC Comics le tiene que darle un vergo de plata. Les debe un cachimbo de plata. Así que no sé qué empresa de contadores y auditores van a tener que contratar para hacer realmente un... Qué tontera, no sé, hacer un tracking, una finanza. Mira, de todo lo que han vendido. Lo único que ahí meto cucharada es que al final del artículo decían algo de que el juez dijo, no tengo elementos de juicio suficiente para decirles cuánto dinero tendrían que dar por compensación. Necesito que me den más. Pero por lo menos un pick-up se van a poder comprar, vea. Yo creo que, aunque sea la cama. Aunque sea un Apple TV. Sí. Sí, va. La onda es... La onda es que hay un par de puntos ahí. Va. Una de esas es de que ellos solo mantienen son codueños, mantienen derechos, solo para las ventas en Estados Unidos. Okay. Así que ventas afuera, todo el licensing y todo eso que estén afuera, no son dueños. Solo es de DC. Correcto. De Warner. Aparte de eso, tampoco son dueños de todos los elementos de Superman bastante conocidos que fueron después de Action Comics número 1. Hola, chicos. Hey, ¿qué pasó? ¿Me pasó? Estamos hablando de la decisión con respecto a Superman. ¿Cuál? De que los... De los derechos. Los derechos de Superman de la semana pasada. Bueno, la onda es que Lex Luthor, Mixpitelic, Titano, la Kryptonita, Kandor, Brainiac, la Zona Fantasma, Zod y un montón de otras cosas más. Jimmy Olsen también, Perry White, todo eso. Super chica, toda mierda. Super chica, igual. Todo eso no es... ¡Cripto! Tampoco. No es parte del copyright. Ahí se los pisa. O sea, ellos, Jerry Siegel prácticamente son dueños de la imagen de un hombre musculoso. O sea, es el Superman con capa y el... Ajá. Porque no eran ni botas, eran como chancletas. Sí, eran como chancletas romanas, no sé. Entonces, eso ellos son dueños. O sea, pero igual, o sea, entiendo que entonces no va a haber mucha repercusión en que pueda cambiar de que ya no lo va a publicar la DC o algo así. Pero sí les tiene que dar un requete talegasal de bolas. Tiene que dar un requete talegasal de bolas. Y también para la DC ya no va a ser tan rentable publicar Superman. Ok. Porque básicamente les baja el profit a la mitad. Puta. De todos los cómics de Superman que publiquen. Y no solo cómics de Superman. Ahorita la serie Trinity de 52 números. Los crossover, Infinite Crisis. O sea, todos los cómics. Justice League. Justice League, todo eso. Todo lo que ha salido Superman tiene que darle una parte de eso. Entonces, escuche, le va a afectar. Que tan mal estoy que ahora esa noticia me entero con los chicos. Mira, bueno, ahí oí el para programa. Eso servimos. Y para en eso el servimos. Comic Book Resources, la noticia que sale ahí, ¿qué opinas? Menciónalo. Salió hoy una noticia de que en consecuencia de esto, Superman se iba a publicar una nueva serie de Superman en Onipress. Eso me suena a April Fool's. Es April Fool's Day. Es April Fool's Day. Al final de la historia dice, esperen ver la publicación de la nueva serie Superman el año que viene, el 1 de abril del 2009. Ah, ok. Sí. Así que este va a ser un gran desvergue. No sé en qué va a parar esto. Puta, pero ¿y la serie Smallville de televisión, por ejemplo? Ahí no, porque no se ve Superman como... No se ve... Con su capa y su traje. Ajá, no se ve la imagen de Superman. O sea, que ahora podemos decir que nunca se va a ver si va a ver Superman. El último episodio, que les paguen por ese último episodio. Y pero solo lo que... cuando y que solo lo muestren fuera de Estados Unidos. Solo por joder. Así que... Qué relajo. Va a ser un gran relajo. Julio, ¿tenés noticias? ¿Listos para otra letanía? Dale. Ay, Dios. Oh, my God. Tengo las ventas de paquines para febrero del año pasado. Y las va a decir todas. El año pasado. ¡Por país! Y ahorita lo sigue. Anotando. ¿Verdad? Superman, cuéntame. Solo que Estados Unidos. Nos vamos a remitir únicamente al top 10. A las 10 primeras posiciones. Este febrero... hace que la Mazinger Pato, a la Caramisco, a la Kraken Cumbuleche. Primer lugar, ventas, X-Force, número 1. No puedo. Es que es el X-Force. El relanzamiento de la serie. Se puede deducir. 105 mil paquines, venta aproximada. No le hubiera dado 5 por esa serie. Número 2, New Avengers, 38, 104 mil. New Avengers. No doy ni 4. Tercero. Amazing Spider-Man, 549, que es uno de los primeros de... Brand New Day. También con 101 mil paquines. Después ya bajamos O sea que ahorita hay 4 cómics que venden más de 100 mil. Tres que venden más de 100 mil. Okay. Después está Thor con 98 mil, Ultimate Stress... número 3. Tercer volumen, el número 3. El primero de DC aparece en la posición 6 con All-Star Batman y Robin. No sé, por todo lo que dicen de ese paquín, imagínate, es el que más vende DC. Este es el de que sale Linterna Verde. Fíjate que aquí... Yo solo leí el... Que ese no fue malo, ese no fue malo, de veras. Ah, será eso. Bueno, séptima posición está Hulk, número 2. Que hacen la anotación de que es del primero al 2, bajó la venta en 35%, una caída bien grande. Y sí está malo. El 2 está feo. El Fantastic Four 554, que es el primero que Mark Miller lo comienza a escribir. A mí me ha gustado la historia. Está bueno. ¿Qué número es? 554. En número 9 está otro Amazing Spider-Man, el 550. Y en la posición 10 está Uncanny X-Men 495, con 90,000 copias. Que malditos, me dieron un gran spoiler de historia. Y por favor, no lo digas. Ok. Podemos mencionar que en la posición 14 aparece Buffy de Vampire Slayer, el número 11. ¿En qué posición pusieron a la Buffy? 14. De Dorito. Siendo el primer paquín que no es de las dos grandes compañías. Y después aparece uno de Dynamic en la posición 29, que es el proyecto de Alex Ross. Project Superpowers. Superpowers. Proyecto Superpowers de Alex Ross. Es el número uno. Bueno. Fíjate que para hacer un cómic de Dynamic apareció muy bien en la 29. Pero es que es Alex Ross. Porque es él. Pero él solo hizo la portada y está con la historia. Pues no. Imagínate, hubiera hecho la historia. Pero que dibuja el mismo de Justice también. Que es un estilo bien parecido. Que es un estilo bien parecido. Sí, pero no es arte pintado por él, sino que solo es el dibujante. O sea, no. Es tradicional. Pero, o sea, el mismo dibujante de Justice, pero sin las pinturas de Alex Ross. Ya, te entendí. Y IDW tiene su primera posición en el número 37 con Angel After the Fall, la serie que sería la cuarta temporada de Angel. Está buena. Fíjate que solo he leído hasta el tercero y está... el arte no me... A mí me cuesta verlo. Me llega que cada... Por lo menos todos los que he leído... La última página de cada uno. Ajá. Eso que... ¡Puta! ¡Ey! Una gran sorpresa. Sí, o sea, sí, te dan un sorpresón ahí que no la ves venir, realmente. Entonces, eso sí me ha gustado. Ok, siguiente. Así deberían ser los cómics. Muy bien. Continuamos, Con el box office. Box office. Chuckman. Tenemos medio atrasado el box office. Bueno, lo que podemos decir es que Horton Hears a Who estuvo 2 semanas en el número 1. ¿Horton Hears a what? Horton Hears a Ho. De ahí, 10,000 BC, ha pegado una caída catastrófica. Bueno. ¿Y cómo no iba a pegar caída si el hijo puto está huyendo? Pasa. Ni una vez iba a caer. Si puto, mira los pósters. O sea, ahorita ya lleva, creo que 4 semanas. Sí. Se me hace que esa de... Sí, 4 semanas y ya... Se y... parece mucho a la de Mel Gibson, aquel bicho que andaba también huyendo toda la película. Oh. ¿Birds on the Wire? No, que era también así de un de los mayas o no sé qué puya era. Ah, Apocalipto. Apocalipto. A saber, no la vi. Bueno, la cosa es que 10,000 BC está en la posición 7 esta semana, hecho 85 millones aprox. Uh-huh. El budget fue de 105 millones. No llegó. No ha llegado todavía, por lo menos en recaudación en los Estados Unidos. Esta semana, tal vez me voy a soltar ahí. La primera fue esta película que se llama 21, que es de varios estudiantes de MIT o algo así. Que, muy buena. Que usando técnicas matemáticas, estadísticas y bla, bla, bla, descifra cómo ganar en Blackjack, así sin contando cartas. Sin trampas. A puro conteo de cartas. Basada en historia real, tengo entendido. Basado en historia real. Que nos llamaba Ring en la primera. El número 2 está Horton Hears a Who. Está, le ha ido bastante bien. Estuvo está bueno. 2 semanas en número 1. Hoy está su tercera semana en número 2. Es que tiene appeal a todos los niños. Su debut es Superhero Movie. Está en la número 3. Esta es una parodia de otras películas de superhéroes. El extra se ve chistoso. Solo las partes de la libélula, que es el tipo Spider-Man, uno que anda de verde y que sale en el póster. Un fulano que lo mordió una libélula radioactiva. Cabal. Pero he visto clips de otras escenas en donde sale Pamela Anderson, una negrita y un baboso así. No haciendo... sale Carmen Electra. Fíjate que no ha salido todavía en los clips que he visto. Y esos clips se ven malos. O sea, que no sé si va a estar así como dudosa esa movie. En preparación para el show, leí un review. Ajá. Y lo que te dicen es, miren, está divertida, como todas las películas estas que son parodias. Sí, sí, sí. El problema es que los chistes que utilizan no son propios de superhéroes, no se fueron a meter en las características del superhéroe para hacer la parodia, sino que es un chiste que bien pudieron haber utilizado en ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el policía? En cualquier otra película. Son bien genéricos. No la pudieron hacer. Bueno, al final hizo 9 millones este fin de semana pasado, lo cual está bajo. ¿Y costó? No dice, pero 9 millones para el debut de una película está, sí, está bajo. Bien bajo. O sea, están debutando por 20 millones. Imagínate solo pagarle el seguro. Un fin de semana. Solo pagarle el seguro al Leslie Nielsen. Sí, con eso. Con sus 80 años encima. Número 4, Meet the Browns. A ver, ¿cuál es? Y número 5, Drillbit Taylor. Ah, Take the Browns to the Super Bowl. Cuando cuando vas a caer. Cuando baja el baño. Take the Browns to the Super Bowl. Drop the kids at the pool. Y la 5 es Drillbit Taylor, que es una creo que con Owen Wilson. Ajá. Que es minero, una mierda así. Okay, o sea que realmente nada interesante. No, de ciencia ficción y cómics, lo que nos interesa son Horton Hears a Who, man. Horton Hears a Who. Y ahora, Superhero Movie. Horton Hears a Who, esa es otra versión. Ah, sí, es sí, la sí. Versión porno. Sí. Horror. ¿Cuáles son las siguientes películas de ciencia ficción y cómics? Superhéroes. Bueno, 10.000 veces y la considerada ciencia ficción. No, de superhéroes. Que estamos esperando. Estamos esperando. Ah, Iron Man. Iron Man. Ajá, esa es la siguiente que viene. ¡Woo! Hulk. Después viene Hulk. Hulk no me llama la atención a mí. No, pero... Dark Knight. Iron Man, Dark Knight. Uy, esa va a estar yuca. Esa ya, esas tres están ya inminentes. Pues. Ojalá sí, que, sí, el, sí. Que el chero que consiguieron para hacer la voz de Heath Ledger... Se le parezca algo la voz a Heath Ledger. Ah, que la voz ya no... No, él filmó todo. No, filmó, pero no grabó... No grabó los diálogos. Diálogo additional. Ah. Y todos esos se hacen después. Ah, mira, ahora modulándolo en computadora. Sí puede. Con tal que no consiga a James Earl Jones, estamos bien. Si Omar nos hace sonar bien... Eso te iba a decir. Si han duplicado o casi llegado a la voz de James Earl Jones, pueden llegar a la de Heath Ledger. ¿Vos sabés lo que van a hacer con la película que no terminó de grabar él? De filmar. ¿Cuál era? Ah, van a hacer versiones de otro tiempo. ¿Cómo se llama? Wow. Eso es una película medio de fantasía y de magia. El imaginario del doctor Parnassus. Algo así. Entonces, filmó la mitad. Así que van a contratar... Terry Gilliam es raro. A tres actores diferentes para que termine de filmar el papel de él. O sea, yeah. Entonces va a cambiar el personaje. El personaje va a cambiar varias veces. Como el Doctor Who, digamos. En su apariencia. Yeah. O sea, cambiaron completamente la historia, imagino. No, la historia no. Bueno, excepto por eso. Pero los otros tres que han contratado está el pirata Sparrow, Jack Sparrow, ¿cómo se llama? No, hombre, Johnny Depp. Johnny Depp, sí, es uno de... solo son actores que vos decís, mis respetos. Yeah. Está Johnny Depp y no me acuerdo los otros dos. Pero los otros dos son igual conocidos, pues. Sí, son bien conocidos. Bueno. Johnny Depp, Lieutenant Jones y John Smith. Cabal. Bueno, con eso... Sí. Buenísimo. Entonces, señoras y señores, continuando, entramos ya a la carnita de este episodio. Carne. Chile con carne. Películas que hemos visto los geekos. Puta, 5 minutos para la carne. Adelante, entonces, ¿cómo está la onda aquí, Tico Man? Vaya, bueno, hey, por cierto, vamos a hacer. Como teníamos así acumulado como 3 semanas sin hablar nada de movies ni hacer episodios realmente. En forma, teníamos varias películas acumuladas. Así que, digamos, bueno, vamos a hacer todo un solo review así para un solo show de reviews para estas movies que hemos visto. Y aprovechando, vamos a estrenar el sistema de rating de los geekos. No sé si damos antes. Ya está listo. Damos así la explicación de cada nivel. Óiganla bien, que es única vez. Son que lo vamos a explicar. Puntos. Vamos canjeables. A dar puntos geekos canjeables en la tienda. De los geekos. No, canjeables no en la tienda, ¿verdad? Nosotros les mandamos un catálogo a cada productor de las cosas que pueden ellos canjear. Ajá, cabal, al director de la película, ellos les va. Exacto. El actor está ni a veces. Cabal. Hacemos eso para que ellos se esfuercen, pues, y que hagan buenas películas. Y van variando, pues, desde copias de sus películas compradas aquí en el centro. Uh-huh. De un chavo que se llama El Puto. Póster dibujado por Julio. Uh-huh. Un póster dibujado por Julio y en servilletas de Subway. Y también hay un lap dance de la Paulette. Espérate, voy a hacer una película. Bueno, la cosa es que... La Paulette. El rating. La Paulette. Es la stripper más famosa del Salvador. Sí, sí, sí. Famosísima. Qué puta. Bueno, el... Se rating de mariposa. Ah, no, pero esa es otra. Es la que salía en Family Business. Sí. Bueno, entonces el rating más bajo... Yes. Rating más bajo será... Run for your lives! Run for your lives! Porque que no merecen ver esa película. Equivalente a un punto. Es equivalente a un punto. Vayan, corran por sus vidas. Eso, o no sea, la no la vean. No la vean. La segunda. Boring. Cabal, o sea que es mala. Aburrida. Este rating aplica para series de televisión también, me imagino. Sí, sí, sí. Yes. La tercera, cuando es medio buena, medio mala. No me acuerdo cuál fue la que pusimos. Sí, ya tenés escrito. Ahí está el papel, hombre. Sí, no, pero le pusimos Situation Tanta Normal. Tecnología digital, sí, a la mano. Solo. Y el papel el choco solo. Es en la puta. Como verán, practicamos nuestro producto. Sí, sí. Te voy a decir cuál fue la que estuvimos dejé. Una hora y eso. La que dejé fue el relanzamiento del choco. No. Sí, esa bórrenlo en su mente, no, fue señores. La de San Polo. No es esa. Mira, la dejan solo. Sigue la siguiente, puedes buscarlo para mí. Vaya, pues espérense, no, pues entonces. Date, que vote la Mara, ¿qué dice la Mara? Vamos. Que te dé pena ponerle pausa a la grabación entonces. No, todo es aquí está en vivo. Que den cuenta lo basura que es este programa. Ya ven, una vez no les preparo yo el material. Espérate, que fue el problema, no lo tiene en la memoria. Si lo tuviera en la memoria, se recordara. Sí, me acordara cuál fuera. Boring. Bueno, hablemos de otra cosa para mientras. Dale. Aquí ya nos está bajando el rating del show. El precio del petróleo. ¿Qué pasa con eso? Está muy barato, se los estamos dando. Y vos me preguntabas la vez pasada en qué otro país el diésel es más barato. Uh-huh. En Honduras también. Y señores, escríbanle a Brito, mándenles detalles de qué países donde ustedes viven el diésel es más barato que la gasolina normal. No tienen impuestos ambientales. Ellos, Brito Man, jura que en todo el mundo el diésel es más caro, excepto en El Salvador. Y Mónica, ¿vos no te lo regalan el diésel? No, yo me lo robo. No, impressive. Ah, este. Ahí está. Oh. Okay, entonces, cuando es una película así, más o menos va. Está buena, vayan a ver, no se van a arrepentir. O sea, es como algo. Es. Average. Everything's under control, situation normal. Mal. Equivalente a 3 puntos. Equivalente a 3 puntos. La número 4, cuando. Hey, está bien recomendable. Excellent. Excellent. Burns. Y así, la casi como Star Wars. Y esa es la rating que vamos a ocupar muy poco porque es demasiado vergona. ¡Wow! ¡Wow! Excelente. Excelente. Ah, perdón. 5 puntos geekos. No había oído bien, eso sonó bien gay. Con eso ya puede comprar una tanga. Sí, Señor. O una película proveída por el señor Torres. Está bien. Pero es la misma tanga, tía. Todos se la rolan. Bueno, entonces vamos a hablar de las movies. Y a ver a quién le toca después de que la ha usado Kevin Smith. Bueno, entonces no sé cómo vamos. A ver. En orden alfabético. La que está ahí primero, dale. Va, 10.000 BC. Ok. ¿Quién la vio? Yo no. No la he visto. Yo. Va. Vaya, dale. ¡Mala! No, ¡ocupé el rato! Perdón, está boring. Boring. Boring. Es que tómenla como ciencia ficción. Ahí realmente tienen que suspender sus habilidades cognoscitivas y olvidarse de que están viendo mamuts construir las pirámides. O sea, que vivieron con caballos. Pero la acción... ¡Chocobos! Eso no sabíamos que iban a salir chocobos. ¿Qué son chocobos? Chocobos es como un tipo de avestruz que es extremadamente característico de todos los juegos de Final Fantasy. Ah, ok. Bueno, ahora, si digamos que hacemos caso omiso de que es 10.000 no whatever, no sé cuánto. O que sea 10.000 BC, pero en otro planeta. Hubiera sido más real, más verosímil. Donde se supone que los eventos así pasaron, va. Ojo, una historia 100% ficción. ¿Es it a good movie o no? O sea, poniendo de lado de que es aquí en el planeta Tierra. Estereotípico. Mira, para mí fue una copia barata de 300. O sea, esa fórmula le veo. Uh-huh. Mira, estaba siempre de que el elegido, que la profecía de la no sé qué. Ondas como que la trama inicia porque llega una mara. Y raptan a la novia del protagonista y se la llevan. La cosa es que supuestamente los protagonistas están en el desierto, ahí en el Sahara y todo eso. Uh-huh. Y estos babosos viven por donde acaban los glaciares. Ah, no, pero sí, te estoy diciendo que... Va, digamos que viven a la par. Ajá, claro. O sea, es otro mundo. O sea, es otro mundo. Pero para mí ese punto dije, bueno, iban a ir cientos de kilómetros solo a buscar, ¿qué? Cinco esclavitos que lograron sacar ahí. Bueno, no sé. No. O sea, es más de lo mismo. Pues, o sea, vos ya sabés qué es lo que va a suceder. Ya. Entonces, señoras y señores... ¿Sabes qué es el malo? ¿Cómo se llama? Boring. Se ganó dos películas, dos puntos Geekos. Dos entonces. Puntos, sí. La 10, perdón, así ¿cómo que se llama? Roland Emmerich se lleva la tanga después de que... Y yo le voy a bajar un punto por el dos puntos. El comentario que vos hiciste de los pósters que tenés. Toda la razón, si ven los pósters afuera del cine, ahí están... Uno que está el protagonista y un tigre de sable. Obviamente el protagonista, vámonos a la mierda, corriendo. otra, está el protagonista y enfrente de él un mamut. Bueno, no enfrente de él, está detrás de él porque el bicho corriendo. ¡Ah! Y así hasta borroso. O sea, la foto la tomaron mal. De ahí está con o sea, ¿cuál es que el otro? No me acuerdo, pero es que en ninguna foto... Ah, contra los pájaros también. Ah, los chocobos. Ah, y el bicho corriendo y el pájaro... O sea, todos los pósters salen... No te infunde... Que digas, ¡qué chivazo, hijo de puta, lo voy a matar! No, él huyendo. No le agarrar respeto al pobre. Ya. Yeah. Eso sí, la maceta está bien linda. Está bien. Sí. Vergo caucásico de hace 10.000 años. Okay. Bueno, entonces, siguiente película, pues. Siguiente película, Horton Hears a Who. Ajá, ¿quién la ha visto ya? Yo. Me tú. Vaya, pues. ¿Vos no la has visto, man? No. Tú. La iba a ver, pero ya no hubo chance. Ok. Mira, una película infantil muy bonita. Técnicamente la animación me sorprendió. Es buenísima. ¿Vos habías leído el libro, Julio? ¿Perdón? ¿Ya habías leído el libro? No lo había leído. Okay. Y en base a la que tú lo resumiste como en dos frases, dije, yo estaba también con aquella gran duda, ¿y de dónde van a salir tanto material para hacer una película de hora y media? Pero, es que fumadísima. Me parece que lo hicieron muy bien, estiraron muy bien la historia. A mis hijas les gustó mucho, les entretuvo. Lastimosamente la tuve que ver doblada al español por ella. Aquí solo venido en español. Sí, solo en español. ¿Tus niños entendieron el concepto de que había una gente chiquitita? Sí, es que me conocen a mí. No, es que a la niña le costó un mundo entender el concepto de que podía vivir en un pedazo de polvo todo un pueblo de gente. Sí, o sea, no es que lo puedan explicar de esa forma. Solo sabían que ahí había esta ciudad, pero no filosofaron sobre el tema. Okay. En lo personal, lo que yo sentí es que la parte de comedia, me hubiera gustado que tuviera más comedia la película para un público mayor de los 8, 9 años. Piensen en los padres. Ni siquiera con Jim Carrey haciendo el papel de... No le dieron como mucho campo para improvisar, quizás. Pero en español también. Ahí tengo yo un comentario. Es en español y yo creo que es... No, es bien infantil. Comparándola, digamos, contra un Trek. Ajá. Que vos sabés que tiene chistes de todos los niveles, pero hay otros chistes que se les pasa por encima a los niños y uno de adultos los capta y se ríe. Entonces, eso no tiene esta película. Es cierto, infantil. De ese punto de vista, no te quiero decir que es muy básica, pero es bien sana. También, ahí en ese sentido, hay que darle crédito a los autores, a los productores de la película que están tal vez preservando el nivel del libro. El libro... Sí, porque Dr. Seuss es un libro para niños. Eso lo respeto. Y en mi opinión... Y si le metían mucho chiste adulto, la madre iba a decir... No se podían desviar. Es como que le pongas de fondo cri-cri a una película pornográfica. Bueno, ahora, no te quiero decir que pongan chistes de doble sentido. Viene la voz. Vaya, fíjate. Pero puedes hacer, no utilizando chistes de doble sentido, pero sí hacer un poco de comedia más... más madura. No más madura, pero digamos que alguien se cae y se golpea y eso te da risa. O hace una... Algo realmente tonto, que vos decís. Mira, me estás haciendo sentir bien mal porque yo me recontracagué. Bueno, igual, yo le doy 3.5 puntos geekos. Ya está este dando un punto 5, lo primero que hablamos. Y ella lo dijo. Que no le hiciera... Eso vamos a dar un... Everything's under control, situation normal. Sí, eso. Sí. Ah, para poner el, tú okay. Voy a poner el punto 5 porque estamos tengo que promediar con lo que digas. Sí, yo tengo un comentario porque, así como dice Julio, es que aquí al país solo la trajeron en doblada al español. Ajá. Yo ahorita sí es, me muero por ver la versión en inglés. Yo también. Porque yo sin saber quiénes eran las voces. El sensei, aquí le bajo volumen. No, sin saber quiénes eran. ¿Cómo, sensei? No se acaba el show. Yo estaba oyendo. No, hombre, todavía estamos al aire. No me interrumpo. Sorry. No, me estoy viendo. Sin saber quiénes eran las voces, ajá. Yo cuando vi, pero al alcalde, ajá. Yo dije, puta, este tipo actúa como Jim Carrey, se mueve como Jim Carrey, tiene los gestos de Jim Carrey. Puta, este debería ser la voz de Jim Carrey. Y después cuando me dijeron, sí, él era, y que fui a ver, él es la voz, pero de Horton, ajá. No del alcalde. Sí, sí. Entonces, yo realmente quiero ver cómo es la... La voz. La actuación en voz que hace Jim Carrey, porque para Horton yo no le sentí... Nada que ver, pues. Sí. Entonces. Siempre procuran hacer que la animación, o sea, el diseño del personaje. Resemble de alguna forma, ajá. Tenga una semblanza al actor, en algún detalle, por lo menos. Ajá. Y el alcalde es alto, delgado. Vos decís, Jim Carrey, estás pensando en él. No, se mueve así. ¿Te fijaste? Hay una escena, no sé si sale en el libro, que a él le inyectan. Anestesia para de, y que le queda un brazo que no lo puede mover y Jim Carrey tiene una escena así idéntica. Es cierto. Sí. Entonces, pero en el libro no sale la plata maldita. ¿Vos ya fuiste a ver esa película, sensei? Horton Hears a Who. Yo vi la caricatura de Warner. Esa la de Warner era la de Horton Lays an Egg. Sí. Ah, esa sí es la buena. Sí. Ah, bueno, okay, pero no has leído el libro ni has visto la película entonces. No. ¿Y la de 10.000 BC? Tampoco. Ok, bueno, entonces seguimos. Gracias por aportar al show. Ey, fíjate, el CCI no dio el rating. Bueno. Que voy que el programa, ya no perdamos en eso. Ah, sí, cabal, bueno. Ok. No, espérate, yo no he dado mi calificación, yo solo doy un 4. Un 4, wow. Excelente. Bárbaro, entonces. Gracias, señor Burns. Yes. Chivísimo. Entonces, next movie. La siguiente sería Humper. Hey, poné Humper. La de Jump. El Humper Drive. Humper. Ah, pues, Jump. Sí, cabal. Bueno, esta es la de un bicho que se puede. Spoiler transportar... free, por favor. Ok, spoiler free. Esta película es de un. No sé si vamos a poder darlo. Mira, es de un chamaco que se puede teletransportar. Pero no y él ocupa sus poderes para robar y tener un estilo de vida súper palomísima. Y fíjate que me gustó lo que dijeron, porque desde el momento que vos te pones a ver de que el bicho pega una gran hueviada. Uh-huh. Hueviada, dije, no cueviada. y caballero dice, hey, tenía 15 años. ¿Qué hubiera hecho usted? Ajá. Y a huevo. O sea, no tenés piso. No tenés responsabilidad. No es como que, hey, no, va a ocupar para el bien. Nah, y después no se medía tampoco, ¿verdad? Porque se hueva todo. La onda es que como existe más gente con estos poderes, hay una sociedad de que se dedica... No va... ¿Que no viste el extra? ¿Este es el extra? Bueno, este no ve las extra. Bueno, hay una sociedad de gente que se dedica también a matar a esta madre con poderes. Vea, así se metió que, en el baño, Julia, para nuestro ahí está el chamaco que se está dando duro. Mira... Ahí, no sé. Mira, es que el comentario que vos hiciste a mí me pareció un comentario súper bien al clavo. Es que, no, yo sé. Sí. Entonces, por eso me impresionó, porque no muy comúnmente. O sea, ¿cómo te voy a decir? ¿Te acuerdas? Que sí, pues las primeras dos mitades, las primeras dos cuartas partes de la película, sí, si las hubieran invertido, hubiera quedado mucho mejor. Ah, sí. Porque hicieron ver al tipo demasiado pendejo. Sí, claro. Ah. O sea, Y es el chavo que hace el papel de Anakin, ¿verdad? Sí, y el malo es el que hace el papel de Mace Windu, así que ahí se reunieron. Uh-huh. La masita está bien buena. No me pareció a mí tan. Pero la onda es que el es pasmado, o sea, yo siento que tenían todo el material para hacer una película pericona. Mira, el malo, o sea, los bueno, los es que no había paladines, malo. Paladines se llamaban, uh-huh, los chamacos. No sé cómo es que los jumpers, que así se llaman los jumpers, no sé cómo es que no los podían matar. Son humanos normales. Y solo en un pedacito que pasó ahí, con el Brito, como 5 o 6 formas de quebrarse a uno de estos paladines. Uno de estos paladines fácil, sin ningún problema. Y ellos, ah, sí, pero realmente forzándose en sobrevivir contra esta mara. No, güey. Que realmente los pudieron haber matado facilísimo. O sea. Y la otra cosa que yo le decía, tenés el poder de huir. No, ajá, y de teletransportarte. Y te vas a ir y te vas. Que tenías 15 años, perdón. No. Pero ya después va, ya tenés unos tus 20 años, ya hueveaste, te dejas ahí tu par de millones. Puta, poné una empresa de courier. Cobrás $5,000, podría dejar. Algo ya. Ya, y va. Puta, 5 minutos y yo. Yeah. Agarra otro contrato. Ah, ya te vas. Y ya estuvo, men. Y ya. Entonces, siento que, como te digo, tenían buen material para hacer un trozo de movie. La película quedó muy buena, bastante entretenida, no me arrepiento para nada de irla a ver, de haberla ido a ver. Pero los hoyos son muy grandes, quizás, para alguien que lee cómics y que sabe cómo funcionan estos poderes. Alguien que ve películas no solo para pasar una hora y media entretenida, sino que le vas a poner un poco de coco. Ajá. Se los hoyos en la historia. Bueno, entonces, ¿cuánto le dan? Normal. Situación normal. Sí. No le puedo dar más. Everything's under control, situation normal. Tres cabales. Tres cabales, lo mismo yo. Ah, Julio, salió. Julio ya puede salir. Decapítalo. Decapítalo. Este Sensei no, no ha visto esa película. ¿Cuál? El queso decapitar. No, Jump. Jumper. No Jumper se llama, perdón. Ahí se anda aquí. No. No, tampoco. No has ido al cine, ¿verdad, Sensei? Va a comprar un pirateada, ¿ves? Estoy en auditoría ya. ¡Ah! Ya, la final. Sí, pues. Bárbaro, no, papá. Yo, felicidades. Estaba auditando cuántas películas pirateas tiene la casa. Sí, no, claro. Eso no. Todas. Gracias. Bueno, no, la siguiente movie. Se me perdió los Invencibles en la mudanza. No, hombre. Es que eran invencibles, no imperdibles. Sí, eran invisibles, no sí, lo ves. Sí, invisible. La siguiente movie es Spiderwick Chronicles. Julius. Ajá. Esa sí la he visto. De veras, esa puede ser. Sin spoiler, Julio. Sí, sin spoiler. Es dale, una dale con spoiler. No, va a ser sin spoiler. No creo que la vea. Es una fantasía. Ah, ya la arruinaste. Yo pensé que era de medio. Tiene aspectos de suspenso y de acción. Los personajes principales son tres hermanos y el principal es el hermano menor, no, son dos gemelos y una hermana. ¡Dos gemelos! Dos hermanos gemelos. Y una hermana mayor. Uno de los gemelos es el principal. Actuado por el mismo niño. Pero los gemelos son dos. Y mis, ¿cómo se llaman? Mis respetos al actor, porque el mismo niño hace ambos papeles. Y hermanos. Y a pesar que se ve un bichito de igualito. 10, 11 años, son dos personalidades totalmente diferentes que logra representar. Y, o sea, para ser alguien tan pequeño lo hace muy bien. Que tenés en contra de los pequeños. En edad. Anita la huerfanita. Anita la huerfanita era pequeña. Napoleón era también. Genghis Khan era pequeño. Ahora los efectos especiales son muy buenos también. Uh-huh. A pesar de que se maneja como película de suspenso, me gustó de que los monstruitos aparecen desde el principio. No te desarrollan, no pierden mucho tiempo desarrollando la suspenso. Teoría. De por qué aparecen esas criaturas, a qué se debe, sino que comienzan desde el principio a aparecer. A mis hijas se asustaron al ver los monstruitos porque atacan los niños. Y considero punto a favor de la película que no es tan infantil. Ahorita están despiertas. Fíjate que. no peca de infantil, sino que a mí me entretuvo bastante toda la película. Tiene mucha fantasía, bastante elementos, muchos personajes, no se ahorraron presupuesto y la historia es muy buena, me imagino que está basada en algún libro. Yo le doy 4 puntos por eso, puntos guijos. Le da un Omar excelente. Uy, perdón. Excelente. 4 cabales. Sí. Y lo mejor es que no se parece a ninguna otra película que he visto recientemente. Es bien original. Se gana un cenicero. La pantalla es redonda. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! O sea, el público está sentado en la pantalla y ven hasta el proyecto. Fíjate que se ya tomó el primer lugar en el ranking de películas. Hey, qué bárbaro. Bueno, la siguiente, una para el recuerdo, que también solo Julio la ha visto recientemente. Sí, porque yo la vi en aquel entonces. Es Labyrinth. Alquilé Labyrinth. ¿Pero la versión nueva? No, la Labyrinth, el Fauno. Sino que el laberinto con David Bowie. Y pero no es la misma historia, ¿eh? O sea, nada que ver. No confunda. Una es El Laberinto del Fauno, una película súper ruda. Es una película vieja, ¿no? En la Guerra Civil Española. Labyrinth es apenas de hace 20 años. Sí, Labyrinth, es que hay una película que se llama Labyrinth, sí, que es de David Bowie de hace... Sí, esa es la que vamos a hablar. Estamos hablando... ¿De qué año? 86. Ah, pues sí, perfecto. Pues sí, estamos. Mira, fue estrenada en... Estábamos saliendo. Yo pensé que habían hecho un remake. Pero no han hecho. Okay. Mira, fue hecha empezando en... La presentada en junio del 86. Estaba saliendo del colegio. Es una producción de Jim Henson con participación de George Lucas. No sabía eso. Él llegaba a tomar café todas las mañanas. Y lo más destacado en cuanto a actuación es David Bowie, que hace las veces de Jared, que es el Rey Goblin. El malo. Y la principal, que es Sarah, que es Jennifer Connelly, haciendo un papel de quinceañera. ¿Qué más? No, ahí estaba quinceañera. Sí, tenía 15 pero años. Pues, qué sí, más o menos. Mamacita. Fíjate que es según lo que yo recuerdo. Es bien particular, porque toda la película sale con un gran blusón blanco con celeste. De modo que le oculta su silueta. Sí, pero la carita. Pero la cara que tiene este es súper chula. Eso sí, la cara te queda ido. La parte buena de la película es también una fantasía, una historia original de que la niña tiene problemas porque la han dejado cuidando a su medio hermano, que es un bebé, y tiene celos de él. Me parece que el padre se volvió a casar y no se lleva bien con la madrastra. El padre se volvió a casar y no se lleva bien la hija, la Jennifer Connelly, Sarah, con la madrastra. Y ella está practicando para una escuela, para una obra de teatro en escuela, que es una historia, una fantasía acerca del rey Goblin y no sé qué más, que quiere robarse un bebé. Entonces ella al final repite el diálogo cuando está cuidando al bebé, que no lo aguanta, que no lo puede hacer dormir en la cuna, que se lo ofrece al rey Goblin para que se lo lleve. Entonces aparecen goblins por todos lados en el cuarto y se lo roban. Aparece Rey Goblin, que resulta ser un David Bowie, con una peluca al estilo... ¡Ay! Al estilo Tina Turner. Tina Turner, eso es Tina Turner. Mira, es chocante. Como aquel chiquitillo de que tengo contra los pequeños. Aquel chiquitillo de He-Man. ¿De quién? ¿De He-Man? No me acuerdo. El de la película mala de He-Man. Igualito, aquel chiquito del pelo. No, pero la tila de esa película está bien buena. Ah, eso sí. Mira, la peluca de David Bowie, me acuerdo que no me gustó hace 20 años, hoy menos. Pero él es un estilo 80s que no puede con el eso. Rey Goblin interpretado por David Bowie. La peluca del Rey Goblin interpretada por Alf. No, se por hubiera Jim visto Henson. Mejor. Bueno, ¿qué tal los animales? Los Muppets. Mira, los Muppets, la película es Jim Henson, todas las criaturas son creadas por él, son hay títeres, y las manos que se cae de un pozo la bicha y que le agarra unas manos y que las manos hacen las caras. Ajá, las caras, esa pase es buena. Eso es lo más chivo. Pero la mayor parte de los Muppets y de hay un par de efectos especiales de filmados en pantalla azul. Uh-huh. Ya se le nota la edad. Se le ve el bluff. Se le nota. Ya los efectos especiales ya se ven arcaicos. No se disfruta mucho la historia. Se ve el drag outline. Ya se ven narcóticos. Uh-huh. También la historia, esta sí es bien infantil. Mírala en este televisorcito. Uh-huh. Tal vez eso ayudara, fíjate. Pero la historia sí es bien infantil. Los peligros que ella enfrenta, los amigos que hace. A pesar que bonito, el hecho de que le hice... No me acuerdo. Me acuerdo de flachazos de la movie. Le dice el Goblin. Ya me dieron ganas de volverla a ver. Mira, si quieres a tu hermano de regreso, tienes que llegar a mi castillo, que está en el centro de ese laberinto, en 13 horas. Ese es el reto. Entonces ella sale sola. Miren, y esta es una nueva sección, flachazos del pasado. Okay. No, eso viene después. Ah. Pero es que como yo no sé nada de ustedes. Sí, porque no dije el programa. Óiganos. Gócenos. ¡Ay! A julio. Más la otra semana. En abril 8. ¿Qué más se puede? Y el otro pero que tengo con la película es que cantan en varias ocasiones al estilo Disney y la canción que se echa David Bowie. ¿Vos decís David Bowie va a cantar algo? Umpa. Debe ser una canción que vos decís bien. David Bowie, mi respeto cantando. Pues sí, pero por lo menos algo que una letra que tenga varios niveles, no doble sentido, pero sí que vos pero no, mira, una cancioncita que lo hacen cantar rodeado de muñecos y lo peor es los pasos que le dijeron que hiciera. Maná. Rick Astley. Mira, sí, tieso. Bailaba como Geek el fulano ahí. Dance like a dad. Bueno, rating. Entonces, rating. me la ponen difícil. Oh. Me la ponen dura. Solo por los buenos recuerdos que me trae la película y lo buena que fue en aquel entonces, le doy 3 puntos geekos. Everything's under control. La peluca de Bowie casi la le baja. Es sobre 5 la base. Cabales, sí, por eso se queda en 3. Bueno, la última que la vimos. Bueno, espérate, ¿todavía te acordás de esa película, Sensei? Del Labyrinth. Yo sí, como que si ayer lo hubiera visto. Entonces, ¿qué puntaje le das así de nostalgia? 4. Fíjate, ¿eh? Excelente. Fíjate que ya le subieron. Por Jennifer Connelly y por las manos. Las manos que traicieron a la Jennifer Connelly. Mira, cuando la cachan, después de que la cachan, solo se... Espérate, la Jennifer, la Jennifer Connelly. Qué linda. Después era, salió era en. Después era. Salió en Rocketman. Rocketeer. Buena Rocketeer. Hizo varias intermedios. Y que te digo, sinceramente, así como salió de seca en Hulk, para mí, mi respeto, yo todavía ahí la vi preciosa. ¿Y ustedes vieron la película enferma de unos drogadictos? Donde sale ella y la atravesaron toda. No, mira, la que vi fue una mente brillante que sale la esposa, la salvadoreña, haciendo el beso de la salvadoreña. Ella es. Señora brillante. Y también sale muy chula. Es lindísima. Missy Brillante. Por eso es que parece salvadoreña. Bueno, siguiente película. Siguiente, 30 Days of Night. 30 Days of Night. 30 días de noche. Esta película basada en un cómic. Ajá. Escrito por Steve Niles, dibujado por Ben Templesmith. Trata de una invasión. Aquí está, miren. Vean Requiem por un sueño para enfermarse la mente de por vida. No, gracias. ya la tengo mucho. Esta trata sobre una invasión de vampiros al pueblo de Wampiros. De Barrow, es el pueblo en Alaska el que está más al norte. Uh-huh. Básicamente, en este pueblo hay un periodo de noche que dura 30 días. Cabal, no sale el sol en ese punto en el Ártico, entonces los vampiros dicen, hey, no sale el sol, 30 días, podemos... ser los amos y señores de este lugar. Hacer lo que agarramos. Y Neilandia. Acá vale. Entonces, no sé cómo no se les había ocurrido antes esa historia. Pero... ¿Es historia o eso a los vampiros? Eso a los vampiros, realmente. La cosa es que ahí cuenta... Hay una buena explicación. Todo lo que pasa en estos señores. Ah, sí. Sí, hay una buena explicación porque ajá, no lo habían hecho antes. Que básicamente no querían que la gente en general supiera la existencia de vampiros. O sea, ellos decían que habían tardado siglos en hacerle pensar a la gente que ellos eran nada más que una leyenda. Uh-huh. Entonces, al final, por eso hasta queman el pueblo, pues para borrar toda evidencia de que ellos estuvieron ahí. Los vampiros. Los vampiros. Entonces, ahí cuentan básicamente la historia de la gente del pueblo que trata de sobrevivir a esos 30 días y poder llegar al fin a ver el sol. Mira el sol. Entonces, sigue bastante el cómic. Uh-huh. Se comieron un elemento así medio importante, creo yo. Incluso tomando eso en cuenta, hacen un buen papel, un buen trabajo. Uh-huh. Bastantes escenas de suspenso, bastantes escenas gráficas también de miedo para los que les gustan eso. Sí, algunas escenas para mi gusto fueron muy fuertes. Sí, un par de decapitamientos con hacha ahí que... La niña. Que pudieran haber saltado. Ah, sí, una niñita vampira. Que sale. Entonces, eso tal vez, sí, cabal, es más para adultos, obviamente. No recomendable mucho a menores de 15. Pero fíjate que otro punto tal vez que yo siento que durante toda la película, a pesar de los exageramientos exageramientos desde el punto de vista que los vampiros tenían super fuerza, pues. Sí, sí. Pero no hubo ninguna escena que vos dijeras, ¡ah, puta, qué paja! Fíjate que no. No, o sea, todo fue bien creíble, todo fue... Se mantuvo bien a nivel. O sea, se mantuvo bien a nivel. Sí, a un nivel de pajista. Aunque también a veces vos decías, los vampiros son medio pendejos. Ah, no, eso sí. Porque tienen 30 días, se pudieron haber hecho todo lo que quisieran. Pero no se vio así como que... Bueno, aprovecharon, lo hicieron. Si ellos lo que llegaron fue a comer. ¿Por qué llegaron? Pues sí, pero asaltaron todo en los primeros 2 días. Se comieron casi todo el pueblo. En los primeros 2 días. Después andaban buscando comida. Bueno, y que es que... Y nunca se limpiaron la cara. Entonces, les podés criticar que no eran disciplinados, decir, vaya, los voy a acorralar y vamos a irnos comiéndolos poquito a poco. Pero, eran pendejos. Mira, a mí lo que me gustó mucho es que es ¿ya bien viste? Fiel, sí, es bien chido. Fiel al look del cómic. El estilo de Temple Smith, de los dibujos que él hizo, los tratan de copiar, la iluminación, utilizan la misma, el diseño de los vampiros también utilizan, que un diseño que da miedo. Para mí hasta fue un gasto, tal vez, el hecho de que, bueno, estas películas se desarrollan en Alaska, en el Ártico, así, entonces... ahí había como oportunidad de escenas visuales así de campos de hielo, así todo majestuoso. Como la primera escena en la que se ve un tipo caminando desde un barco que estaba así como varado hasta el pueblo, que esa escena, pues, iceberg y toda la nieve, qué vergón, vea. Ya van a pasar lo de Top Gear en el pick-up. Ajá, el pick-up rojo, así. Pero después de eso, la mayoría de la película es la gente escondiéndose los vampiros en un sótano, en un ático, en, no sé, entonces esto era claustrofóbico. Claustrofóbico, irónicamente, en uno de los lugares más extenso y más abierto. Agorofóbico que puede existir. Ajá, entonces dije, bueno, lástima que no se puede ver más escenas tipo cuando salen en una nevada, así que se ven solo ellos y todo blanco, así. Pero igual, es una gran nevada, no ibas a ver el paisaje. No, pero visualmente se veía súper bien. A mí me gustó eso. Ah, no, sí, eso. Mira, a mí también otra cosa que me gustó. Y creo que es algo repetitivo de varias de las películas que hemos revisado el día de ahora. La chica. O sea, ¿qué pasó con su gran abrigo? En dos aspectos. Uno, que nena, ¿verdad? Masita. Y lo otro, que para mí que se quitaron bien el cliché de eso de que, ok, la bicha era ex esposa, lo que querrás, pero era la chica del principal, ¿verdad? Y eso de que el bicho, que era el principal y era el sheriff del pueblo, o sea, es el que tenía la responsabilidad, que, no, hijo de puta, yo voy a ir. Y la bicha siempre, yo voy con vos. Y no, mi amor, tú quédate aquí. Huevo en la cabrón, necesitaba ayuda. Y la bicha se le ponía a la pari. Yo voy con vos, vergón, venite. No hizo el papel de rubia tonta, de Paris Hilton. Ah, y tampoco hizo realmente el papel de... De atrasante. De chica en desgracia. Ah, no, y ni de atrasante. De que, ay, viene a puta, ¿para qué llevan a esa cabrona? O sea, no, la bicha que se vengaba, el tobillo. La que se la coman. La bicha de vengado. Sí. Ahora, el... Único problema que yo le encontré en lo personal, pero muy personal, es que es una película de suspenso. Pero yo ya había leído el cómic y ya sabía muchas de las cosas que iban a pasar. Entonces, bueno, que realmente rellenaron la historia porque el cómic no cuenta tanto. Y quitaron otras cosas, como mencionaste. Pero igual, el tema es que cuando tú comenzas a ver la película, si no has visto ni una extra, vos no sabes qué está pasando. Digamos, yo la vi con mi esposa, con Claudia. Ella no había leído. Ella no sabía nada, nunca vio la extra. Sabía nada. Se sentó, vamos a ver de qué es. Mira, es de miedo. A lo mucho que es... agárrate aquí, mamá. Es de vampiros. Vaya, mamor. Pero ¿no le dijiste que era de vampiros? Sí, que creo que es de vampiros. Pero comienza a ver que queman los celulares, que sabotean no sé qué. Entonces ella... ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? Y se va construyendo la historia, pero no. Todo eso... Sí, ya sabía. O sea, lo perdés tú cuando ya querían aislar el pueblo, le vamos a spoilear esa parte. Y lo que no voy a decir, el final, por los que no lo han visto, pero a mí me gustó tanto, es casi el mismo mira, libro y película, que es un final de una película de vampiros original. Yo tenía miedo de que como le habían cambiado esa parte que mencioné, que le habían quitado, yo tenía miedo que le cambiaran el final. Que hicieran otra cosa. Pero lo preservaron el final del cómic. Está casi calcado ahí el final del libro. Ahí en la película. Y bien, pues, o sea, les quedó bien. No se sufrió por el cambio que le hicieron a la historia. Y lo mejor que al respetar el final del cómic, les da puerta a tratar de adaptar el segunda miniserie. Que eso no lo leí. ¿Cuál es esa? Igual se 31 llama siempre, Days of Night. Fíjate que lo divertido se llama 30 Days of Night. Tú. 30 Days of Another Night. Continuation, o Second Part, no sé qué. Pero ya no, nada que ver con Alaska. Pero es en otro lado, me imagino. Digamos que... Es en la Antártida. Es en ciudades de Estados Unidos. Pero es la continuación con los personajes que sobreviven. Que, ¿y quiénes sobreviven? No puedo decirlo. Sería un spoiler. ¿Recomendarías ver primero la película y después leer el libro? Híjole. Mira, igual te va a spoilear. Sí. No, mira, la película es buena. Yo recomendaría ver la película. Sí, la película, fíjate. Sí, obviamente. Sí. Igual cuando ves una película, o sea, es mejor ver primero la película y después leer el libro. Pero lo que pasa es que este no es un libro, es un cómic. Yo sé, entonces, pero bueno, es un medio es, bien igual, es más visual que... Y también es un cómic de tres partes, una miniserie de tres de partes. De tres partes, sí. Es corta. No es muy largo. O sea, realmente en el cómic se saltan toda la parte de suspenso donde están ellos encerrados en el ático. ¿Sí? Sí. Se pasan, pasa algo raro. Oh, son vampiros. Oh, invadieron el pueblo. ¡Bum! La pelea final, digamos. O sea, que se saltan un buen pedazo. Todo lo que estuvieron en el ático, toda la parte del bueno, super. Bueno, puntaje, Nico. Yo le doy el excellent, el 4. ¡Wow! ¡Excellent! 4 también. Yo le doy 3. ¿Por qué? 3 puntos. Everything's under control, situation normal. Nico, yo creo que tú no tenías más en tu lista, ¿o...? No tenía más en mi lista. Podemos hablar brevemente de la serie de Spider-Man, que es algo que debemos de hacer bastante. Ah, bastantes. Sí, ya la vimos. ¿Ya la vieron? Yo no la he visto. Ok. Ya la vi. Entonces hablemos también de Knight Rider. ¿Ves bien? Bueno, a ver, Spider-Man. El Tico gentilmente nos pasó un par de pilotos que los estudios de producción le habían mandado para hacer el review. ¿El review? ¿Cuál es la serie de Spider-Man? Sí, ¿cómo se llama? Es super, Spectacular Spider-Man. Spectacular Spider-Man se llama la serie oficialmente. Uh-huh. Ya vimos los dos primeros, no sé si ustedes han visto más. No, el primero me asombró cómo en menos de media hora lograron meterle una cantidad de contenido a ese episodio increíble. No caen en narrar nuevamente el origen de Spider-Man, sino que lo mencionan en medio minuto a la mitad del... Sí, o sea, cuando empieza la serie, él ya es Spider-Man. Está... Y medio te mencionan. Y realmente coincide con el inicio de clases nuevamente, un año escolar de high school de Spider-Man. Es un adolescente en clases. Y acaba de tener los poderes. Y hace poquito, pero ya es Spider-Man con los spiderwebs, ya tiene el traje, ya... Pero todavía no se toma fotos. Cabal, no se toma fotos. Y como que también los criminales... todavía no lo conocen mucho. Lo ven como leyenda, como leyenda urbana, porque hasta después fue que se toma fotos y sale en el diario. ¡Ay! Confirmado, es real. Te introducen a todos los personajes, a Flash Thompson, hasta sale Eddie Brock. Sale Marco, el Sandman. Flint Marco, Eddie Brock sale, el Dr. Connors te sale, que aún no es el lagarto. Pero ya casi. Sorprendentemente, a la amiga de high school que sale es la... Gwen Stacy. La Gwen Stacy, eso me... No sé si es a propósito, Marvel lo tenía planeado que iban a quitar a la pelirroja. Es que me la están mandando a la mierda. Sí, pero a ver qué le hizo, qué le hizo. Fíjate, es que no es de Guacerva. Claudia me dijo, ¿y esa quién es? Gwen Stacy, la primera novia. No, si en las películas Mary Jane es la novia. Mira, y la Gwen Stacy en los cómics alguna vez fue esa imagen así de medio nerd. No, no era más... Siempre era más popular. Culito, más popular, pero inteligente. Inteligente, sí. No sabía que el novio era Spider-Man, pero... No era una bimbo, vaya. O sea, no era tan inteligente. Pero sí. ¿Quién es el malo en el primer episodio? El buitre. El buitre, sí. El segundo es Electro. Y sale Norman Osborn. Te plantean la relación esa. No salió. La relación con el hijo. La Black Cat no salió. No salió. Aquello de que le dice a Peter Parker, hey, qué bueno, lo felicita, aprende, Harry, tú deberías de ser así. Imagino que tú no fuiste escogido para ese trabajo. Tía, mírame, me encantó por todo lo que sale y la animación está muy buena. Es sencilla, pero muy buena. Y eso que hasta le hacen dibujan al Peter Parker con la etiqueta de la camisa salida. Ah, de verdad, no me di cuenta. Todo nerdito. ¿Ya sale trabajo en el Daily Bugle? No. Más o menos. Empieza que fue a hablar, pero lo mandó a la mierda él. Ah, es cierto, que llega a ofrecer fotos y lo mandaron a la quinta. Sí. Entonces, ratings a la serie. Fíjate, para los dos primeros episodios, 4. Excelente. Con el excelente. 4. Mr. Burns. Bien. Cuando tengan la oportunidad de verla, véanla. Está bien entretenida. Muy buena. Okidoki. Señores, quiero nada más comentarles. Acabo de revisar en Rotten Tomatoes. Que ya es muy tarde. Y de voladas, les han pegado bastante bien ustedes a los puntajes que aparecen en Rotten Tomatoes. A ver. El único que varía un poco... Todos los habíamos visto ya. Es Definitivamente las dos más altas acá han sido Spiderwick Chronicles y Horton Hears a Who. Igual, en Rotten Tomatoes tienen 80% de aprobación. Y Jumper Hooper y 10,000 BC, que son las dos más bajas. Igual están súper bajas en el tomatómetro, que creo que llegaron como el 16% de aprobación. El 20%, o sea, es súper, súper bajo. Labyrinth no tiene. Sí que está bien. Labyrinth sí está. Y ahí el favor que le hizo este... Bueno, no, en realidad el tomatómetro está como 50%. O sea, la mitad de la gente que está ahí le gustó, la otra mitad no le gustó. Y está en 3.5, o sea que le hizo el favor el sensei en subirle un poco. Pero en IMDb está en 73%, o sea, ahí le pegamos al otro sitio. IMDb. IMDb, perdón. Sí. Ups. El Internet Movie Warehouse. Ese es el señor Torres. Bueno, y para cerrar el episodio, amigos, yo les había prometido la vez pasada un review del Nokia N95 rápidamente. Es la mejor cámara que he visto en un teléfono celular. 5 megapíxeles, toma fotos muy, muy buenas. Es un lente Carl Zeiss, es de buena óptica. También toma videos. ¿Un lente de Alzheimer, cómo? Sí, Carl Zeiss. Toma video y los videos no son en los típicos... Vos sabés que en los celulares, cuando tomas un video de celular, casi siempre te lo hacen en formato 3GP. Y cortado, así todo chaleco. Todo bajerín y una resolución de estampilla. Este, cuando tomas un video, es a 640x480, 30 frames por segundo, MP4. ¿Y en qué graba? Lo graba en un micro SD card. Ah, ok. O sea, puedes tener gigas y gigas. Sí, sí, cabal. Uh-huh. Puedes tener hasta 8 gigas, creo. Yo tengo una tarjeta de 1 giga y me funciona nítido. El flash es buenísimo para cuando vas a tomar lugares. ¿El qué, perdón? El flash. Es que el anterior se había pasado. Flash. Sí. Alumbra súper bien en una situación así de muy poca luz. ¡Para la luz! para medio de la foto. ¡Ale, lo van a ver! La pantalla es bastante grande, amplia. Es un poquito más grande que la pantalla de un iPod. Y la puedes ocupar toda para ver... ¿Dónde es más grande que la del iPhone? Bah. No, el iPhone es mucho más grande. ¿Y que el Apple TV? Tiene la super ventaja de que se conecta vía Wi-Fi. Bajas programitas para el Nokia N95. ¿Pantalla es 320x240? 320x240. Okay. Tenés una aplicación que me ha gustado muchísimo, que es la de podcasting. Entonces, él solito te baja los podcasts y los guarda solo en la tarjeta. Te los hace los podcasts. Y después los está viendo. Esto está hecho en el teléfono. Esto sí, lo grabamos todo. Nosotros no hablamos. Nokia N95. Podés conectar un cable para... ¿cómo se llama? El hands-free. Y el mismo puerto para ese cable podés conectar a la televisión. Para ver los videos que tenés en tu teléfono. Para ver los videos hands-free. Hands-free. Exactamente. Videos sin manos y tal, la mano. ¿Sabes? Ahí no puedes ver la escena que le gustó al sensei del laberinto. Videos trae juntos. Ah, sí. Trae las dos tecnologías de radio, Edge Network y 3G. Según me comentaron por acá, pero es más chambre que realidad. Ah, pero vos decilo. El 3G lo van a habilitar aquí en El Salvador hoy en abril en Telecom, así que posiblemente me voy a poder conectar ya al internet a través de mi celular. Ya a velocidades de 1 o 2 megabits por segundo. O sea, pero el otro, el Edge, es el mismo WAP. No, Edge es un poquito mejor. Estás hablando de... creo que te dan como 128 o 96 kilobits por segundo, una cosa así. O sea, no es ni GPRS tampoco, eso es otra mierda. El GPRS es mucho más abajo. Okay. Es mucho más abajo de eso. Y déjame ver qué más... Tiene Wi-Fi, te puedes conectar vía Edge, vía Wi-Fi o vía... Ahora, ¿qué sistema operativo tiene? O sea, que la calidad el sistema operativo... Ah, Symbian. El Symbian de Nokia, ¿verdad? O sea, que la calidad de tumores que te van a salir son palamísimos. Sí. Trae GPS también. Eso es una belleza. Es que vos tomas una foto, you are here, la mandas a Flickr y de un solo le pone el geotag de dónde estabas. Entonces puedes mapear la foto y toda la onda. Tenés para andar manejando y poder ver el mapa donde vas. Y todas las localidades le pone, esta foto fue tomada enfrente de la cámara. Andás manejando y tomando fotos en el celular. Sí, muy buena idea. Yeah. No, pero va. Es porque de un solo manda la señal a la ambulancia. Seguro. A la ambulancia una vez que te has pegado el talegazo. Tu sensor de movimiento. Que sí. No, a la empresa de seguros también. Ah, también. Sí, para demostres ahí cómo... Y a la auxiliadora. La única queja, te voy a decir, o sea, para mí el teléfono es una belleza. Yo estoy enamorado del teléfono. Me ha súper gustado todo lo que hace. Está todo ligoso. Me gusta. La cámara es excelente. Pero. La cama. La cámara. Pero. ¿Estás enamorado? Sí, sí, sí. Pero. Yo quiero la interfaz del iTunes. Del iPhone. Bájale un hack o algo así. Sí, tiene que haber. No hay, no es touchscreen. Ah, ya te entendí. ¿Verdad? Entonces tenés que ocupar los controles del teléfono. No tiene teclado ni siquiera como el Trio. Si tuviera el teclado como el Trio, yo estuviera contento. Uh-huh. Pero no, es un teclado. O sea que tenés que. Imagínate, tomas una foto y vas a escribir algo acerca de la foto para mandarle a Flickr a tu página. Es que vos ya te habías acostumbrado al teclado del Trio. Exacto. Te tardás. Preguntarle a la campeona de speed typing de teléfono. Sí, pero come on. Siendo sincero, el estar conectado por Wi-Fi y todo eso te chupa la batería, pero increíble. La gran ventaja es que sí puedes, es batería que la puedes cambiar. O sea, uh-huh. Es bien. Típica batería Nokia que solo le abrís porque el compartimiento. Si te la chupa, solo la abrís y le metes otra. Y le metes otra. Uh-huh. Sí. Y excelente yo teléfono. Yo estoy viendo que la tendencia ahora de la nueva tecnología de teléfonos son gorditos, ¿verdad? Sí. Mira, en comparación al que tú andabas antes, el Q-Tech, el tamaño lo veo similar. Bastante me similar. Da la impresión que el Q-Tech tenía la pantalla más grande. ¿El Q-Tip? Sí, quizás un poquito más grande. No significativamente, pero tenía teclado. Pero tenía el teclado, uh-huh. Porque era, ¿cómo se llama esa tecnología? Era slide out. Keyboard. Y tal vez la diferencia contra ese Q-Tech es que si es touchscreen y es Pocket PC. Uh-huh. Entonces, tal vez el sistema operativo no sé al final cuál será mejor, pero me atrevería a decir que quizás hay más aplicaciones para un Pocket PC. Sí, sí, más uh-huh. probable que sí. En Symbian, la ventaja de este de Symbian es que en realidad es súper rápido, o sea, en el sentido de que no es lo que pasa en los típicos Pocket PCs, que te pasas de una aplicación a otra y loading, sí. O ves el relojito. En este el maneja mejor sistema la operativo súper rápido y se siente más como un teléfono. Eso es la única queja que yo tenía con mi Trio, uh-huh. Es que era la mejor pound que había tenido, pero el peor teléfono, uh-huh. Para marcar un número de teléfono en igual en Pocket PC tenías que ir hasta la aplicación de teléfono para no sé qué. Aquí no, aquí solo lo abrís y empezás a marcar y estuvo. Entonces, uh-huh. Eso en ese sentido sí está bien diseñado el hecho de que it's a phone. Primero es teléfono y después es todo lo demás. Y todo lo demás es bueno también en todas las otras cosas. Entonces yo sí lo recomiendo. Pero, de nuevo, es un excelente teléfono, excelente cámara. En esos dos campos le gana el iPhone. Uh-huh. Pero uh-huh. El iPhone es un aparato para internet, para ver películas. Este puede ver películas también y no es una mala experiencia. En realidad la pantalla es más grande que un iPod de video. Pero yo quiero la pantalla completa del iPhone, ¿entendés? Yo estuve viendo un episodio que trajiste vos de Top Gear en tu iPhone y se ve maravilloso. Aquí me desesperaría verlo. Ahora, ¿un ¿cómo? Subtítulo ahí no lo leo? No, ¿cómo no? Sí se veían en el iPod video. Letra chiquita. Sí, pero con mis lentes así de... Ahora, para... De joyero. De joyero. Si lo calificas ahora, que ya lo calificaste como teléfono, ¿cómo lo calificarías como PDA? O sea, ¿cómo sincronizas tus contactos, sincronizas tu agenda? Fíjate que para mí, no. O sea, sí sincronizo mi agenda con Google Calendar. Uh-huh. Un programita que le bajé y instalé y ya mi Google Calendar ya está acá. Mis contactos también. ¿Y se te actualiza por...? ¿Te tenés que estar conectando por Wi-Fi o te lo puede actualizar por GPRS? O sí, cualquier uh-huh. conexión. Esa es otra ventaja bien bonita, que donde estés, él viene y te dice, esto es todo lo que tenés disponible. Y si hay uh-huh. un Wi-Fi cerca, mejor. Él te lo pone ahí en el listado. ¿Qué querés? Y vos le decís, bueno, no, mejor ahorita conectate por el GPRS o por el Edge uh-huh. o por el 3G, si es que ya, sí, ya cuando hay 3G. Ya haya. En ese sentido, es buenísimo para cosas de internet. La gran regada, la gran cagada es el text input. Uh-huh. Que para dar, o sea, tenés que estar ahí A, B, B, B, no. La regué. Vas a tomar una nota o no vas a meter una cita del teléfono. No, es mentira. O sea, tenés que ser demasiado ducho en eso. Ahora, si vos no tenés el Google Calendar, mucho menos tratar de mandar un email. Por ejemplo, meterte a tu Gmail y tratar de escribir un mail. Es más, la aplicación de Gmail que trae es excelente, me encanta porque es el Gmail. Uh-huh. Es el Gmail tradicional, o sea, vos ves los mensajitos todos stacked uno uh-huh. al otro, excelente en ese sentido, pero para leer. Ajá. Ya si tenés que escribir, cabal, como dice Tico, puro Lolcats. Can I have a cheeseburger? Pero digamos, si no tenés el iGoogle, yes. No, sino sí, que tenés, claro. Si vos ocupas Outlook, ¿cómo lo sincronizarías? ¿Le podrías también se sincroniza con Outlook. Está, ¿trae su propio programa? Sí, el famoso Sync, no sé, Active Sync. Un Active Sync. Ajá. Okay. Eso sí, ya viene en el CD que viene con el teléfono. Buenísimo. Yo no lo ocupo, pues, obviamente, pero... ¿El teléfono? El Active Sync. Ahí lo he tenido tirado. El Outlook. ¿Qué es eso? O sea que vos, se puede decir que lo es por internet que lo actualizas. Sí, por internet que lo actualizo. Okay. Y mi agenda suena cuando tengo que hacer algo, una agenda. Otra cosa que me encanta, ringtones. Cualquier MP3, cualquier sonido que vos querás, te lo hace es ringtone. Yeah. No hay que estar con... Hay que estarlo comprando en iTunes. En iTunes, exacto. Ya se viene gratis. Otra ventaja, MP4 nativo. Toca MP4, o sea que no hay que estar... O sea, DivX. Transcoding. DivX no he probado todavía. Okay. Ya voy a probar, vamos a hacer la prueba. Pero MP4s de los tradicionales que tomas en cualquier cámara, works. Qué bien. Yeah. Okay. Y con eso es mi review. Amigos, yo al teléfono le doy un... Excellent. 4 también, así que faltó nada más la interfaz. Yo digo que Nokia debería de ponerse las pilas y licenciar ahora por multi-touch y el interfaz de la... ¿Por qué será si hay Palms que en momento llegaron a valer hasta menos de $100 con touchscreen, que no le ponen touchscreen? Ni idea. Que te facilita tanto el uso. Los Nokia, creo que los únicos que tienen touchscreen son los N800 y los N810, porque incluso que son internet tablets. Ajá. Pues que sería pecado que no tuvieran. Sí. Bueno. Así, ok. Que, con eso, amigos, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que están aquí, en especial a los que están en vivo, escuchando el show, desvelándose por los geekos. Un geeko no duerme por oír a los... Dejan de dormir por escuchar a los geekos. Buenísimo. De cuajar. ¿Cómo? Dejan de cuajar. Sí. Mira, sensei, ¿y tu mamá qué horas te va a echar de ahí? Llamero. Bueno, los esperamos por aquí, señor. Ahorita está más de pasar al fondo. La próxima semana. Ya va a ir a poner la escoba detrás de la puerta. Cuando iremos a Tico Man decir... My life is good. Really good. Así es. Y entonces, con eso nos despedimos, amigos. De Sara Saldívar. ¿Cómo? Sigan. Bueno. nos despedimos. Vamos a dejarlos con la cancioncita que dijimos de Four Color Love Story. Nos esperamos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! Eso es para que se duerma. Another day of work is nearly over. You must have seen the whole thing on TV. 17 more city blocks and I can almost smell you waiting at the windowsill for me. It's our 41st anniversary, but we don't look a day over 23. Not in this life, not in this universe. We were still in high school when I met you. If you believe the continuity, I rescued you from robots and untied you from the tracks. You pretended not to know that it was me. We didn't even kiss until issue 26. This world still feels like 1963. I love this life, I love this universe. And you'll keep my identity a secret. And you will know the touch beneath my glove. And I may go out every night and risk my life for strangers, but you're the only girl I'll ever love. When Stacy isn't dead, she's only sleeping. And Elektra isn't evil or insane. Those bastards in the Pentagon can't really kill Sue Dibney no more than they could kill off Lois Lane. And I swear to God there'll be hell to pay if anybody tries to take you away. Forget this life, forget this universe. You're everything I need. You are my life, you are my universe. chicos, rápidamente, ¿cómo quedó este show? Ah, yo le doy la calificación máxima. ¡Wow, D! ¡Wow, wow! You sure look swell, Roxy.